Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix, su enemigo Rula Mutarrata del Yermo, en este que es nuestro último episodio del año 2018, carnal. Pues sí. Y cerramos el año con... Con Spider-Verse, que vamos a hablar un ratito. Apenas vamos a ver la película, de hecho. Sí, sí, qué bonita es la vida a veces, porque yo ya tenía muchas ganas de ver y todo este asunto con Spider-Verse, honestamente. Así es, carnal. Pero pues bueno, les recordamos por lo pronto que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como el Café Comiquero, en Facebook, Twitter e Instagram. Y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y recuerden que pueden seguirnos en iTunes y en iVoox para descargar el programa cada que está disponible. También en Google Podcast y en prácticamente todos los servicios de podcast que se cuelgan de nuestro feed de RSS. Gracias a todos ellos porque nos permiten llegar a más gente. De hecho, ¿no? Sí, a Player FM, por ahí yo encontré ese también. Hay varios más donde de repente, si buscas El Café Comiquero Podcast, hay un chorro de sitios donde está y qué bueno, me da mucho gusto. Sí, honestamente. Así es, carnal. Pero bueno, en lo que vamos a Spider-Verse, pues estamos, obviamente, como seguramente escucharán, el sonido es diferente. Estamos grabando en locación, en un café al que seguramente algún día nos va a demandar por haber usado algo como su logo durante un tiempo. ¡Ah, que se aguante! Pero pues bueno, hey, estamos aquí en Starbucks. Somos clientes y les hicimos publicidad. Deberían darnos dinero o café. Me conformo con café. O sea, que el café es gratis, ¿no? No, mejor dinero. Bueno, sí, también. Así, ¿dinero gratis? No, no es dinero gratis, es publicidad pagada, ¿verdad? Pero bueno. Gratis las patadas. Así es, carnal. Pero primero, mientras, ¿qué tenemos para platicar de notitas y todo eso esta semana? Ya como última del año, carnalazo. Pues hay chismes, ¿no? Hay harto chisme con mi queril. ¿Quieres empezar por algo nacional, algo extranjero? Pues a ver, empezamos con algo nacional. Bueno. Pues ya se empiezan a anunciar listas de invitados para La Mole, por lo menos. Ajá. Ya se empieza a ver qué onda. Pues está bien. No me super emociona, pero ahí están bien. Pues sí. Viene Flash, creo que es su... ¿Viene quién? O sea, el... ¿Grant Gustin? No, el otro, el grandote. El papá. ¿John Wesley Shipp? John Wesley Shipp. ¿A poco? Viene a La Mole. ¿Viene a La Mole John Wesley Shipp? Sí. Ah, qué buena onda. Oh, eso está padre. Mira, no es mi super hit, honestamente, pero sí. Qué bueno que venga. O sea, mira, curiosamente es un actor de abolengo ñoño, ¿no? Porque pues lo tiene, o sea, fue Flash durante quién sabe cuánto tiempo en la serie de los 90s y ahora sigue siendo Flash. Sigue siendo ahora Jay Garrick. Ahora es Jay Garrick, exacto. Y también salió como él mismo, como Flash de los 90s en un crossover en el The Elseworlds. Qué buena onda. Vestido con el traje y toda la onda. Sí, lo ponía todo trabado. Sí, exactamente. Okay. Y fíjate, es un actor de abolengo, pero que al mismo tiempo está vigente. O sea, está vigente porque está apareciendo en una serie pues importante en The CW, que todavía tiene piernas esta serie. Todavía jala. Entonces, pues qué bueno. Me da gusto, digo, la verdad, no es mi hit como. O sea, el que inviten actores. Personalmente no es mi hit tanto. Pero está bien. Pero qué chido, es atractivo para más gente, es atractivo para más público. Eso se lo reconozco. Y ojalá abran las puertas para que más actores, honestamente, de CW pues, pudieran venir. Que claro, tienen bastante jale aquí en México. Sí, por supuesto. Incluso no solo de series ñoñas, o sea, bueno, medio ñoñas, ¿no? Supernatural, que tuvo muchos fans. Es super ñoña, o sea. ¿Sí, en serio? Pues es lo que dice. Yo jamás he visto ni un solo episodio, ni quiero ver. Pero hubo hasta un anime, ¿sabes? Hubo un crossover con Scooby-Doo. ¿Qué? Es en serio. ¿Pero en qué? ¿En animación? ¿En la serie más reciente de Scooby-Doo? ¿En la que hubo un crossover con Kiss? Con... Sí. en esa. Y es cuando los de Supernatural, no sé ni cómo se llaman esos cuates, le dicen a la Scooby Gang de... No, pues sí, todo es cierto, ¿no? O sea, sí hay vampiros, sí hay monstruos, sí hay todo. Y les da una crisis de identidad mala onda. Ay, pero siempre lo han sabido. O sea, bueno, en Scooby-Doo al principio siempre se manejaba que eran... Eran los hombres abajo del monstruo, ¿no? Ah, pero después de los tres fantasmas de Scooby-Doo... Ya, no sé. ya, Shaggy ya te la sabes, Scooby ya te la sabes, Daphne también, y te hagas loca. Aparte estaba el Doctor Strange o... Bueno, era Vincent Van Gogh, ¿no? Que no sé si sepas que va a venir una... Por fin el final de esa serie. ¿De los 13 fantasmas? Porque si te acuerdas, solo capturaron dos. Sí, exacto, jamás terminó la serie, sí, cierto. El 13º jamás se capturó, pues va a venir por fin la conclusión. ¿En un anime? ¿En animación? ¿Ah, sí? En una mini película, algo así. Oye, qué bueno. estaría bueno recopilar pues, todos los capítulos y al final, ¿no? Estaría con todo chido. Y que sale Scrappy-Doo, me gustaba esa serie. No sé quién era más obnoxio, si Scrappy o el niño. Que no me acuerdo cómo en ese llamaba. Momento el chamaquito era más molesto porque me recordaba mucho al... Kishin. ¿Al quién? A Kishin, el de Mandrake. No, a mí me recordaba... Ese todavía lo paso, ¿eh? No, a mí me recordaba al escuinclito... Bueno, era menos inútil Kishin, sí. Exacto, claro. Era el escuinclito este de Indiana Jones and the Temple of Doom. ¡Ah, santo sí. Dios! Ese niño sí me caía mal, ¿eh? Sí... Me caía más mal Shia LaBeouf en la de Skull Island, pero bueno. Jamás lo vi. Skull Island. ¿Cómo se llama? Crystal Skull. De Crystal Skull Empire, Empire de Crystal Skull. O sea, nunca la vi. Nunca la veas. Ah, ok. No, por favor. Está bien. Hazte ese favor. Quédate con lo bueno de Indiana Jones. O sea, dos. O sea, la primera y la tercera. Sí, exactamente. Y that's it. Pero sí era medio obnoxious ese. Pero curiosamente esa Scrappy no era tan maleta ahí. Sí, no era tan maleta porque el chamaquito ese me caía peor. Sí. Pero el tema me gustaba, o sea, realmente capturar fantasmas y que, órale, ok. Después lo agarraría también como motif cierto anime, ¿no? De Cardcaptor Sakura, una cosa así, ¿no? Yep. Así es, carnalazo. Y por cierto, carnal, como también de fin de año y surprise, y nos cae de sorpresa y con muchísimo gusto, como siempre, porque esta es tu casa, estimado Glenn Miller Montoya. ¿Cómo estás, Glenn? Hola, ¿cómo están, amigos? Y también ustedes, amigos del Café Comiquero, qué gusto volver a verlos. Oye, qué gusto que estés por acá, Glenn. Nos vas a acompañar a ver Spider-Verse, ¿no? Sí, por supuesto. Ya tengo hasta encargado mi artbook en Amazon. Ah, ¿hay artbook de Spider-Verse? Sí, pero está en preventa. O sea, creo que lo entregan hasta dentro de 2 meses y yo ya aparté el mío. Hombre, ese es lo que lo va a querer también, ¿eh? Definitivamente. Sí, no hay bronca de que esté en preventa. Yo también lo quiero, pero ya. Oye, qué buena onda. Oye, pues sí, a ver qué tal está Spider-Verse, la verdad. Tenemos como que muchas expectativas. He hecho mucha expectativa alrededor de ella, ¿no, mi estimado Glenn? Pues la verdad es que sí, y yo, pues lo poquito que he visto, yo sí he visto los trailers, uh-huh. Pero sí me emocionó mucho, y se me hace que está muy, muy interesante, y pues quiero ver al Spider-Ham en acción. Yo creo que muchos queremos verlo en acción. También estábamos platicando, ahorita antes de que llegaras, estábamos platicando de la mole, de que viene ya ya están anunciando invitados, y de la última vez que nos vimos para acá resulta que hay un invitado nuevo, que yo no sabía, que anunciaron a John Wesley Shipp, que es el Flash viejito. Ah, ¿en serio? ¿Con traje y todo? Sería ¿sí? Fabuloso. Y le digo a mi hermano que pues a mí se me hace interesante, digo, no soy tanto de cazar autógrafos de actores, pero se me hace interesante que pues traigan a un actor que sí tiene abolengo ñoño, pero además está vigente, o sea, porque sigue saliendo en estas series de CW. Y a ver qué tal aparece con pues como cómo recibe la gente esta noticia. Yo espero que bien, porque como que no se veía, lo que platicamos la última vez no se veía tan interesante la mole todavía, ¿no? Se oye, pues estaba por ahí Dross, que era también es un youtuber muy famosón, José Luis García López, que es el único invitado de cómics acá fuerte que habían anunciado, y cosplayers, ¿no? Entonces creo que ya empiezan los anuncios fuertes, falta que creo que la Conque pues también responda, ¿no? Por cierto, tú fuiste a la Conque este año, ¿no, Glenn? Creo que yo no fui, más bien Cortés estuvo presente ahí. Ajá. Fue Ramón, me parece que también fue Eric. Pero no, yo este año no pude ir. La pasada sí fuiste, ¿no? La primera sí pude ir. ¿No tuviste la oportunidad de conocer a Stan Lee, no? No pude. Pero pues Stan está en nuestro corazón, entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que por cierto, ayer fue su cumpleaños. Hubiera sido su cumpleaños 97, ¿no? 97, 96 exactamente. Pero pues sí, así es esto, mi estimado Glenn. Y pues también estábamos platicando también de otros temas ñoños. Que ayer Panini Comics hizo un anuncio que por ahí me rompió el corazón. Porque dije, no puede ser, pero ya estoy pensando si será cierto o no, de que estaban anunciando de que iban a sacar una edición integral de Black Sabbath. de Black Sat, que ya alguna vez hicimos un programa, ¿te acuerdas, no, Cata? Que, mira, a mí se me hace también que están tanteando aguas. No creo que vinieran una edición integral, pero a lo mejor sí en unos bonitos, como les encanta a ellos, hardcovers, ¿no? Sí, pero una edición integral serían, pues ya serían los 5 volúmenes, ¿no? No, si pero, fuera... pero entonces quedaría una bestia enorme, así, ómnibus gigantesca. Que ya lanzaron algo así, ¿eh? ¿Existe algo así? Ya tienen un producto de ese tamaño, de ese... Y también caro, honestamente es carito, que es el libro de arte de Overwatch, que lo acabo de ver en Sanborns hace poquito. Ah. Y es una bestia, así como dices tú, es chonchota, pasta dura, muy bonita la edición, pero sí cuesta $800. Yo creo que es el producto ñoño en español más de producción nacional más caro que he visto, ¿eh? Fácil. No sé cuánto esté, por ejemplo, ese mismo tomo en Amazon, pero sí debe estar más o menos en ese precio. Pero sí lo veo posible, pero también para un cómic de esa naturaleza que quizá no es tan conocido, pues sí lo veo complicado, ¿no? Yo me lo echaré en tomitos normales. En tomos, sí, lo, como, o sea, salieron, como, ¿no? Como salieron originalmente, vaya. Sí, exactamente. ¿Tú has leído Black Sat, mi estimado Glenn? Sí he leído, yo creo que los primeros 4. Ajá. Parece bastante bueno, impresionante. El arte de este sí. Canales es Guarnido o es Canales, no me acuerdo quién es el... es Canales. Canales es el artista, ¿verdad? Juan Canales. Es precioso ese arte. Sí. Es muy de Disney. Aunque sean furros, no importa, está padrísimo. Sí. Está muy bien hecho, impresionante. Eso es lo único, que sí es mucho furry, ¿no? Igual que el de Unnatural, también es... Contra Natura, también es harto furry, también. Pero bien hecho, o sea, tal vez eso es interesante, ¿no? Sí, exactamente, sí. Pero pues sí, ojalá que fuera... Que no haya sido nada más broma de los días del Día de los Santos Inocentes, porque sí decía abajo el nombre, ¿no? Decía Black Sat, todo muy integral, decía abajo IP. Oye, lo del invitado del Día de los Inocentes estuvo bien bueno de la mole. Ah. Rompieron mi corazón horriblemente. Alan Moore. No, sí, pues, estuvo buenísimo ese. No, si es así, yo le llevo a firmar mi Watchmen Babies in Before Vacation. Porque... No, imagínate. No, el señor yo creo que ya no sale de su casa ni de broma, ¿no? Pero sí, por un segundo yo creo que mucha gente sí se la creyó. Y más porque sí salió en las redes de la mole, ¿no? O sea, no fue un fake que alguien posteó por ahí, ¿no? Nada más. Alguien sí puso en el Facebook de la mole que venía Alan Moore, pero nada, sí lo vemos como algo junto, sí, ya menos lo pensabas tantito y sí decías, nah. Dije, pero nada. De entrada sí llamaba. Estuvo bien hecho, estuvo. Sí, padre. Sí, estaba. Llevaba con jiribilla también ahí, pero bueno. Pues sí, así esto de los Días de los Santos Inocentes. Es para no creerse esas notas, porque también decían, y curiosamente salió la nota unos días, un día antes, no sé si será verdad, será mentira, pero había una nota de que en los próximos 6 meses Kevin Feige ya estaban planeando qué hacer o cómo introducir a los personajes de X-Men y Fantastic Four al Marvel Cinematic Universe. La nota salió el 27, pero no la he visto replicada en más sitios. La verdad es que quiero pensar que sí fue una broma, pero lo que es un hecho es que pues sí, ya los derechos de estos personajes están regresando a Marvel. Todavía faltan cerrar detalles, pero la verdad, si eso fuera verdad, se especula incluso que en películas como Infinity War o Captain Marvel pudieran meter incluso algún detallito que pudiera dar a entender que esos personajes existen ahí, ¿no? Bueno, eso depende mucho de cuándo se cierre el trato de la compra de Disney a Fox. Se especula acá en los ámbitos financieros que vendría siendo más o menos por ahí de finales de enero. Finales de enero. O sea, si le dan como que el fast track ahorita, sería hasta finales de enero. Y de ahí, pues ahí sí a ver qué onda, ¿no? Oye, y por ejemplo, ahí si ya fuera un hecho que introdujeran los personajes, pues va a haber unos personajes que como tal, pues deberían estar del lado de Fox, que son los Skrulls. Porque los Skrulls, técnicamente, los personajes aparecen por primera vez en los cómics de los Cuatro Fantásticos. Entonces, los Skrulls van a ser parte de Captain Marvel, ¿no? Son parte integral de la historia. Es la guerra Kree-Skrull, más o menos, ¿no? Ah, sí, eso va. Pues es lo que yo me imagino, porque si son Kree y Skrulls... Ah, ya, entonces todo. ¿Crees que esta Captain Marvel sí es mitad Skrull? Es mitad Kree. Mitad Kree, perdón. Mitad Kree, ¿verdad? Entonces, en el nuevo Redcon, sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. O sea, antes era nada más una humana con poderes Kree. Uh-huh. Bueno, ahora es mitad Kree. Entonces, y están los demás, está... Pues ahí están los demás Kree que ya nos presentaron antes. Está Ronan, ¿no? Ronan the Accuser. Ah, ese sí era el de la máscara que se le corrió. Ajá, exactamente. Entonces, pues... y ahora meten los Skrulls. Pues entonces eso me va a indicar que por ahí va el tema de la guerra Kree-Skrull World, ¿no? Chance, tal vez. ¿Por qué no? Ah, ok. Va. Ojalá alguien hipnotizara a un Skrull y quedara hecho vaca, ¿no? O pato. O pato. Ah, sí, cierto, Howard el Pato. Ya que estamos en esos. Entonces, pues digo, esos personajes curiosamente sí son como una licencia compartida. Entiendo que también incluso hubo un acuerdo similar con Guardians of the Galaxy por Ego, The Living Planet, el personaje de Chris Christopherson. O, él no, era de este... ¿Cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama este actor? Ah, se me fue su nombre, pero... ¿Kurt Russell? Exactamente. El personaje de Ego, pues aparecía también en los cómics de Fantastic Four. Ah. Entonces, okay. El hecho de que salió aquí y salió como un personaje principal dentro de Guardians of the Galaxy, pues también daba a entender que los acuerdos con, iban caminando, ¿no? Scarlet Witch y Pietro, ¿no? De alguna manera, pues no se les nombró como tal, pero son los mismos personajes, ¿no? Sí, sobre todo a Pietro no le dijeron Quicksilver, pero no hay bronca. Ajá, exactamente. Mismo. Quicksilver le decían en X-Men. Uh-huh. Sí, entonces, pues se especula mucho también que el outlet para traer a estos personajes va a ser a través de Disney Plus, del canal de streaming que va a sacar Disney. Y que lo que estarían pensando, y que le encanta la idea a Kevin Feige, porque Disney Plus iba a ser una empresa que va a estar bajo su control, no del de Ike Perlmutter, como es que pasó con las series de Netflix. Pues es que los X-Men podrían llegar, pero a través de una serie, incluso una serie de streaming a Disney Plus, lo cual sería bastante interesante y estaría dentro del mismo universo cinemático de Marvel, ¿no? Entonces habría oportunidad de ver también eso. Lo que sí también están pensando es qué va a pasar con Spider-Man, porque Spider-Man, que ha estado apareciendo en las películas de Marvel, en Avengers, en su propia película, más la que viene de Spider-Man Far From Home, pues creo que ahí se acaba el deal con Sony de tener a Tom Holland como Spider-Man en esas películas. Y se especula mucho también de que que el deal puede o no ser renovado dependiendo de cómo le fue a Sony con sus producciones de Spider-Man de este año, que pues por ejemplo la película de Venom, que pues honestamente a mí no me encantó tanto, pero que vendió mucho, la verdad es que fue muy taquillera, más Spider-Verse, que es lo que entendemos que ha sido un éxito. Pues no tanto, ¿eh? No tanto. Pues en crítica sí. En crítica sí, pero a ellos no les importa la crítica, pero importa el billuyo. ¿No le ha ido tan bien? No le ha ido tan bien, tardó mucho en recuperar siquiera la inversión. ¡Qué lástima! Uh-huh. Pues mira, si les va bien con estas películas, a Sony pues como que no, le daría un poco de frío soltar esos derechos, ¿no? Sí, mira, Venom es el ejemplo perfecto de que no necesitas una película buena para generar dinero, solamente una película mediocre con harto hype. Y es lo que pasó con Venom. ¿Tú sí viste Venom, mi estimado Glenn? No, la verdad no me llamó mucho la atención. Sí, no, la verdad es que pues no, aunque soy honesto, no es muy buena. No, o sea, la verdad es que ya superé esa etapa. Sí, tu etapa de extreme, ¿no? Sí, mi etapa extreme ya la superé hace rato. haces bien. Pues sí, pues entonces eso es lo que se especula con lo que puede pasar con los derechos de los personajes todavía en este año, que es un año clave. Como bien dice mi hermano, pues si en enero o en febrero se cierra este tema de los derechos, pues entonces pues todo eso pues iría modificando el cómo se va viendo las películas de Marvel. Uh-huh. Sobre todo porque ya muchos actores ya no van a seguir, ¿no? Ya ya van a terminar su etapa con la franquicia. Y yo creo que sería difícil que ahorita recastearan, no sé, a un Capitán América o un Iron Man, ¿no? Pues ojalá mantenga a Tom Holland, porque la verdad creo que como Spider-Man todavía tiene mucho, además está súper chavito. Sí. O por lo menos tiene cara de... Tiene cara de niño todavía, y la voz todavía, ajá, ¿no? Entonces, da para mucho todavía su personaje y la serie de películas, ¿no? Lo que se especula mucho es el cambio también de estafeta, de que ya no sea el Capitán América como que uno de los centros del universo Marvel, sino la Capitana Marvel, ¿no? Por como una cara nueva dentro del universo fílmico, etcétera. Ojalá que sí mantengan a Tom Holland, que mantengan un ratito a los personajes, y seguramente van a dejar descansar a otros personajes, ¿no? Como a Capitán América, Iron Man, ¿no? Me imagino que por ahí va la cosa. ¿Qué más tenemos, bien manejo? Es que creo que cortamos un poquito el hilo la otra vez, de los invitados de la mole, creo que estábamos hablando, ¿no? Ah, sí. Y estaba buscando quiénes son. ¿A poco ya hay otros invitados más? Kevin Eastman era el que me estaba faltando. Kevin Eastman. Regresa Kevin Eastman. Ah, qué buena onda. Eso está bien. Sí, pusieron un post hace un par de días donde, bueno, ahí anuncian, pues, los que ahorita son como que... Supongo que estos van a ser, de hecho, los cuatro invitados que se van a quedar, pues ya decirlo como que los principales. Invitados de honor. Uh-huh. Por un lado está Michael Rooker. Que es Yondu. Yondu. ¿Cómo se llama? Merle. Merle en The Walking Dead, que ya nadie se acuerda de esa serie, guacala. John Wesley Shipp, que es el que anunciaron hace muy poquito, Kevin Eastman que regresa y José Luis García López que también regresa. Me parece que son los cuatro que van a quedar como que principales. Ok, y ya los demás pues ya irán anunciando poco a poquito, ¿no? A ver qué, de aquí a marzo. Sí, a ver qué tanto pueden conseguir, honestamente, se me hace que por ahí va. Pues sí, porque pues ya estamos muy cerquita, o sea, ya de hecho se termina el año, es enero, febrero, tienen dos meses y cachito para cerrar a quién más van a invitar, ¿no? Y pues se me hace poco tiempo. Normalmente, no sé si ustedes recuerden, pero creo que para estas fechas pues ya se había anunciado casi todo, ¿no? Ya había muchos anuncios de la Mole, por ejemplo, de la edición pasada, ¿no? Por lo menos había más de dos invitados que hicieran cómics. Sí, exacto. Ahorita ya por lo menos, ahorita hay dos. Ahorita hay dos. Punto. Nada más. Exactamente. Y pues obviamente, pues bueno, todo el arte sale nacional, pero de los invitados internacionales, que es lo que mucha gente espera, pues no se ha anunciado mucho, ¿no? Pero bueno. Conque también pues hizo un video así de ya regresamos. Y sí vamos a tener Seguimos vivos. Seguimos vivos. Humberto Ramos ya no está con nosotros, pero seguimos vivos, ¿no? O sea, pero es lo único que han anunciado hasta ahorita, ¿no? Entonces, pues, bueno, ellos tienen más chance, o sea, es hasta mayo. En mayo. Sí, uh-huh. No hay tanta bronca. Pero los demás sí como que pues. ¿Y la PopCon? Ah, sí es cierto. Anunció a Pedrito Sola, ¿no? Pero. Y ya. Porque no he visto qué más tienen. Según que iban a hacer un mega anuncio hace como todos los años. Ah, sí, ¿verdad? Hace un par de meses que iba a llegar un mega anuncio. Que no en sé octubre, qué. ¿No? Decían que iba a haber un mega anuncio también. ¿Y cuál fue? No sabemos. Ni ellos saben. Esa va en junio, julio, ¿no? Va sí, en la época de la Comic Con. En junio. Va en la época de la Comic Con de San Diego. Lo cual, honestamente, traerse gente en esas épocas es lo más difícil del mundo. Todos están en San Diego. A menos que no le apuestes a talento de cómics, ¿no? A menos bueno, que... Bueno, también... Y ni que... eso, o sea, porque de televisión ahí andan. También. De películas sí, ahí andan. Sí, es verdad. ¿Qué más podrían traer? O sea, se vería muy difícil. ¿Youtubers? ¿Youtubers de aquí? y eso los que no se van a San Diego, ¿no? Exactamente, así sí. Que... Está complicado, es una fecha muy complicada para querer hacer una convención. Sí, parece que alguien no supo bien qué hacer con ese negocio, pero bueno. Ándale, suena feo, pero sí. Pues todavía falta tiempo. Si de veras si consiguen a alguien muy choncho, pues están a tiempo de anunciarlo. Porque se ha vendido con bombo y platillo el evento, pero tristemente lo que se ha vendido es el evento. No se ha vendido pues nada importante de lo que la gente quiere ver, ¿no? Estaba checando ahorita el feed de la Conque, a ver si hubiera anunciado algo. Honestamente, no. La verdad es que no, nada más la compra anticipada de boletos y se acabó. Sí, que por cierto, había un post que decían, apuéstale a la Mole, con 10%, digo, a la Conque, a la Mole. Ah, perdón. Uy. Se me fue el avión. Tank, ¿no? Ya vimos de qué lado más que la iguana. Oye, apuéstale a la Mole y pone la Conque, ¿no? O sea, sí. Ah, perdón. El becario se le fue, ¿no? O sea, pero bueno. Así, apuéstale a la Conque, 10% de descuento, ¿no? Dije, pero apuéstale, o sea, pues así ya la sé, así sin pues suena saber. Feo, o... Suena feo decir apuesta por mí. Sí. Porque ¿qué infiere el concepto de una apuesta? Incertidumbre. Claro, riesgo. Riesgo. De chance ganas, chance no. Algo así decía, te aseguramos que... No te esperas lo que vamos a anunciar. Pues ni ellos lo saben. Por supuesto que no lo esperamos nosotros. Pero imagínate, o sea, pues dices, bueno, a ver, la apuesto, ¿no? Y ay, espero, ¿qué van a anunciar? ¿No? Y de repente, un youtuber. Pero habrá gente que diga, un youtuber, ¡ey! O sea, a quien anuncien no les va a dar gusto a todos. Sí, es que ese es el asunto. O sea, es como en un buen casino. La apuesta no va, no va a detrimento de la casa. ¿Eh? Jamás. La casa no va a perder, en este caso la Conque no va a perder, anuncien a quien anuncien, como es un evento que junta tanta gente, alguien va a estar interesado en ese mono o lo que sea, en lo que caiga, otros no, pero ese es como es la ley de los grandes números, como son tantos changos que sí vamos, bueno yo no he ido, pero los demás sí van, no hay bronca, o sea, a algunos les das gusto, a otros no, banditas todos para unos, aborto para otros, sin bronca, no hay bronca, o sea, la apuesta es para nada más para el consumidor. Para ellos no, ellos también. Sí, claro, sí. Ellos de alguna manera van a salir ganando, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, por supuesto. Bueno, René Franco espera que sí. René Franco que quiere recuperar su dinero, ¿no? Pero supongo que otra vez lo embaucaron para entrar. Nada, no es cierto, pero yo no sé si le haya entrado o no. Fue muy amargo, ¿eh? Fue sí. muy amargo René Franco cuando tuvo Gantuz una vez. Tú me lo platicaste mucho tiempo después, vi el video, sí estuvo muy amargo el asunto, estuvo feo. O sea, bajita la mano era un jab aquí a Luis Gantuz de, oye, perdí dinero, ya no tengo departamento, estoy homeless. Sí, es que ya no trajiste a Stanley, pues no, hijo, era de una vez y ya, ¿eh? Y no lo volverá a traer. Jamás, obviamente. Sí, no. Si lo vuelve a traer, entonces hay un problema. No. Sí, qué artes arcanas se sabe el Gantuz, ¿no? Para traérselo, ¿no? Pero... Sí. Está ese asuntito. Honestamente, digo, no sé qué pensar con el ambiente de las convenciones aquí en México. Y yo de una vez lo voy a decir aquí en el café, públicamente. No sé si siquiera voy a ir a alguna, ¿eh? Depende. ¿Qué honestamente, anuncio, ¿no? Así con lo que... Así como están al día de hoy, 29 de diciembre de 2018, yo te diría, no voy a ninguna. O sea, hasta ahorita no hay un invitado que digas, ah, sí voy, ¿no? No, honestamente iría en la tarde para cachar al Glenn cuando salga. Y de ahí afuera ya. O sea, me espero allá afuerita. Pues ni tan afuera porque está medio feo, ¿eh? Porque... Ay, ahora es que ahora sí. Va a ser en el centro Banamex. Centro Banamex, que sí está medio feita la zona. Sí, está feita. Bueno, entonces llego. No es como que me espere, me llego a esa zona. Sí, ¿no? Lleguen en carro si pueden. Si tienen la chance. Si tienen oportunidad. O sea, no está tan difícil llegar. Pero es tierra de nadie, hay que ser sincero. Ya se acerca más a Mordor, uh-huh. Honestamente, ¿no? Y lo digo porque vivo en Mordor, así que pues... Así que pues sí, está esa pequeña bronca. Sí. ¿Qué más tenemos por ahí para llenar espacio? ¿Qué más tenemos para llenar espacio? A ver. Bueno, también por cierto, antes de que se me olvide, hay promoción de Panini, por cierto. Hay promoción de 3x2. De 3x2 en Sanborns. ¿Pero que no siempre hay promoción de Panini o Camite en Sanborns? Ya se subió Camite también. Está 3x2 también de Camite. Bueno, sí, técnicamente todavía le alcanzan. Hoy que escuchen el programa domingo, todavía el 31 va a estar 3x2 en mangas y cómics de Camite. Y el de Panini va a durar hasta el 6 de enero. Curiosamente hasta el Día de Reyes. Ah, pues sí. Sí, exactamente. Pero sí, bueno, hay 3x2 todavía en Sanborns únicamente si si tienen series que completar, dije, yo me hubiera esperado, porque compré varios tomos antes y dije, ah, maldición. Porque sí, ahora sí estoy siguiendo varias cosas de ellos. Estoy siguiendo Saint Seiya, Monster, que Monster está buenísimo. Ese manga, la verdad, me ha gustado mucho. Que mi hermano ya me prestó el primer tomo y no lo he ni abierto. No, bueno, o sea, ya, chécale. Perdón. Inuyasha, la verdad, Inuyasha que he estado siguiendo me ha gustado bastante, ¿eh? La verdad, ese sí me... yo nunca lo había leído, se me hacía como que... De esos animes que dije, ay, todo el mundo se sube al tren del mamey y el aguacate y yo no quiero. Ajá. Y ya que estuve leyendo el manga, sí me gustó. Estás aventando aguacates desde el tren. ¿Dónde? Estoy aventando aguacates desde el tren, efectivamente. Venga, aguacate. Y Inuyasha también para sí, que también. Ok. También, por cierto, recomendación breve. No sé si... Y ojalá que la puedas ver también, Glenn, si le puedes dar un ojo. Diablero, la serie de Netflix, que la verdad está muy buena, ¿eh? 8 episodios. Ya los acabé de ver. O sea, la verdad sí nos enganchó así cañón a mi esposa y a mí. Y es una adaptación de una novela. De una novela de Francisco Hagenbeck. Buen Paco Hagenbeck. Que creo que un tiempo escribió para Tucán Manga, ¿eh? Sí, de hecho. Así que... Sí. Y él co-creó algo con Crimson también. O sea, sí, estuvo involucrado dentro de la creación de él, Oscar Pinto, Hagenbeck, Ramos... Y Brian Augustin como guionista. Sí, buen escritor, el buen Hagenbeck, por cierto. Sí, y de esta novela que se llama El Diablo Me Obligó, así se llama la novela, que por cierto ya se reeditó, ya estaba fuera de circulación, ya no estaba en print. Obviamente viene la serie de Netflix y pues la reeditan. Y lo que entiendo es que la novela sí es diferente en el setting incluso, o sea, la novela sucede en Los Ángeles. Es un mexicano que vive en Los Ángeles, el protagonista. Acá todo sucede en la Ciudad de México, todo completamente. Y la verdad es que la historia me gustó mucho. Para hacer una serie de streaming, los efectos especiales son buenos. O sea, no te diré que son geniales, pero hay muchas cosas que se ve que son CGI, evidentemente. Y que en otro tiempo hubiera visto muy difícil que se realizaran para una producción mexicana. Pero muy bien hecha, ¿eh? La verdad, muy, muy bien hecha. Hay unas muy bonitas referencias y bonitos homenajes a Edgar Clement. Se menciona... El chingere, por ejemplo, que es la bebida, está hecha de... Sangre de ángel. Ajá, el polvo de ángel. Sale Clement. El literal... ¡Sale Clement! Sale Clement y... Creí que era un cameo nada más, pero bueno, sí aparece como en 2 episodios, en momentos clave. Hay un momento muy padre en la serie, donde aparece Clement, que de veras que... no sé, sentí bonito por él, porque fue... la escena en la que sale es como un muy bonito homenaje a algo que él describe en... sus cómics de Operación Bolívar y Kerubín. Y la verdad es que yo creo que están como se podría crear ahí un universo muy grande, ¿eh? O sea, se presta para mucho esa serie. Y de hecho el final de la serie también es un... Bueno, el final de la primera temporada ocurre de alguna manera, es como un homage a Operación Bolívar. O sea, la verdad es que ahora más que nunca veo muy viable que se hiciera una adaptación o película, una serie o algo de Operación Bolívar. Y creo que quedaría bastante bien, ¿eh? Pues sí, de hecho sí, ¿eh? Ahora que lo voy pensando, creo que quedaría pachón. Sí, la verdad, si no la han visto, se las recomiendo mucho. Es cortita, son 8 episodios. Tiene un cliffhanger. O sea, sí, definitivamente se está buscando que la serie continúe. Se cierra algunas cosas con algunos personajes, pero la realidad es que se ve como que hay una conspiración mayor. Los actores bien, o sea, la verdad no los ubico casi a nadie, salvo al uno de los protagonistas que la verdad es el que menos se la compro, que es Christopher von Uckerman. Él salía creo que en RBD o algo así, un actor de Televisa, así. Y en una serie que se llamaba Cadabra, que salía por Fox, y aquí sale de padrecito, de sacerdote. Dices, no, es el sacerdote más metrosexual que he visto, ¿no? O sea, ni de dónde. Y tenía años que no escuchaba esa palabra. Y mega fresa, o sea, sale ese sacerdote acá, fresón y toda la onda, y en una iglesia así, bien raspa, ¿no? Entonces, dices, no, ni de broma le queda al pobre, ¿no? Y está muy galán para ser padrecito, la verdad, es que no, creo que es el único que no se la compro. Los demás están muy en personaje, muy bien hechos. El diseño de producción está muy padre, muy bonito. Bonito en el sentido de que está muy bien hecho, pero está feo. O sea, hay muchas cosas. La Ciudad de México la retratan como un lugar, pues, feyón. O sea, y se van. De veras que yo no sé cómo le hicieron para grabar en esos lugares a esas horas y salir vivos, ¿eh? Porque sí estaba bien feo. O sea, dices que la Ciudad de México es un lugar medio feyón. Oye, pues, sí, la verdad, ¿no? Sí. Las cosas como son. No, sí, hay unas escenas que grabaron en, no sé, como en el metro Acatitla o cosas así, que dije, neta, esa hora se pusieron a grabar. De verdad es que, no sé, yo creo que hicieron un operativo para guardarlos. Tener un operativo alrededor ahí, claro. De hecho, sí. Si no, les puedo pasar como a Iñárritu, que por ahí leí unas anécdotas de Amores Perros, en 99, es que se grabó por ahí en 98, 99 la película, de que, bueno, hay varias cosas. Una, ¿te acuerdas que, se acuerdan, vieron Amores Perros, me imagino? Hay una casa donde hay unas peleas de perros. Uh-huh. Bueno, esa casa la encontraron por, pues, así haciendo scouting para buscar locaciones. Y la encontraron para rentar muy barata. En una colonia bien fea. No me acuerdo cuál fue, pero en una colonia súper fea. Total que el día que va el equipo de producción ya como a hacer el scouting y todo ese rollo, los asaltan. Ok. Les robaron. Yeah. Así, mala onda, ¿no? Me dijeron, bueno, pues ya para la próxima venimos con más banda, ¿no? Entonces, ya a los siguientes días que fueron, pues tuvieron que pagarle protección a la banda local para que los protegiera de otras bandas. Y de hecho la banda local sale en la película. O sea, están como extras ahí en como gritando en las peleas de perros. O sea, de, pues ya ni modo, ¿no? Pues éntrenle, a ver, necesitamos gente. Y la casa esta donde grabaron, que es así como un foso ahí donde están las peleas y todo ese rollo. Había manchas de sangre y todo eso, no era props. Era una casa donde hubo una masacre y no sé qué tanto rollo antes, y pues por eso estaba tan barata. Entonces no era falsa. Ok. Entonces sí, así como que, ok. Entonces, si eso les pasó hace tiempo, y ahora grabar esta de Diablero en diferentes locaciones, sí, no sé cómo. Titla, sí, nombre. No sé, tú vas a ver cómo le hicieron, pero sí, mis respetos para el que se aventó, porque si no, no está fácil. Es peligroso. Sí, sí, es complicado, es peligroso, honestamente. En estas fechas es muy, muy peligroso. Entonces, pues, la verdad, kudos por eso también. Y qué amor al arte, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y a la paga. Sí. Eso sí, fíjate que las escenas, las tomas, por ejemplo, hay muchas tomas que se nota que eran un dron, o sea, pero muy bien hechas, le dan como una vista diferente a la Ciudad de México, honestamente. O sea, sobre todo la vista que estamos acostumbrados a ver en las películas, ¿no? Siempre a pie de calle, siempre, pues la misma vista de uno. La vista de uno, exactamente, ¿no? Entonces, sí, ya cuando sobrevuelas, si tienen la posibilidad, háganlo. Sobrevuelen su colonia con un dron, cómprense uno de menos de 2 kilos para que no tenga que sacar permisos ni nada. Y van a ver lo feo que es. Uno dice, santo Dios, ¿vivo aquí? Es que hago aquí, ¿por qué sigo vivo, ¿no? De veras, ¿eh? Sí. Pero pues, la verdad, sí, muy recomendable esa serie, ¿eh? Chéquenla. 8 episodios, bastante buenos. Diablero, por Netflix. Diablero, por servicio exclusivo de Netflix. La verdad, bastante bien también. ¿Qué más tenemos también por ahí, carnal? Pues, antes de que nos vayamos, nada más unos anuncitos. Ahorita todo el mundo ñoño está un poquito parado. Ajá. Pero bueno, me enteré de algunas cosas pachonas. ¿Te acuerdas de Mark Russell? Sí, ¿cómo no? El escritor de Flintstones, Snagglepuss. Está súper votada como una de las como mejor novela gráfica o mejor serie del año, ¿eh? Snagglepuss con justa razón. Sí, muy buena. Bueno, pues este cuate ya sacó, digo, aparte... Ya, aparte de que ha seguido trabajando y va a llegar con un título nuevo de Vértigo, Second Coming, que es la segunda llegada de Jesús, literal. Sí, sí, sí. Jesús, tal cual, ¿no? Sí, eso no es Jesús, es Jesús. Ah, sí. pues también ya sacó chamba con Dynamite. Él va a tomar el título de Red Sonja. ¿Mark Russell? Después de lo que estuvo haciendo Amy Chu, que está pachón el run de Amy Chu. Está, ¿a poco? Está loco, pero está bueno. Pues ahora lo toma Mark Russell, me da gusto por él también. Y a ver con qué sale el pobre hombre. Fíjate, por eso hablando de Mark Russell, ves que se publicó Los Picapiedra también aquí en México por parte de Smash. Hay un cómic, bueno, están sacando como en su edición semanal, el de los crossovers de Hanna-Barbera y DC Comics. Y hay uno que era Suicide Squad y Bananas algo, unos changos. Banana, quién sabe qué. Yo no me acuerdo esa caricatura, honestamente. Pero como backup story, viene precisamente la primera iteración de Snagglepuss. Cuando platica con Huckleberry. ¿Cuándo es Snaggletooth? No. Ya cuando es Snagglepuss. Sí, ¿te acuerdas que había una historia cortita que escribió Russell antes de escribir la miniserie? Sí. Viene esa en español, ahí en ese cómic. Y curiosamente dice, la historia continúa en Salida por la Izquierda, las aventuras de... ¿cómo se llama? Las crónicas de Snagglepuss. Exacto, tal cual, así dice en español. Entonces, quién sabe si Smash lo vaya a publicar. Deberían aventarse en un bonito tomo, incluso ya para. Sí. Seguramente lo harían en un tomo. Y ojalá que lo hagan. Es una de las mejores series del año pasado. La verdad, muy bien hecha. ¿Quién lo diría? Sí, con Snagglepuss, con Hanna-Barbera. Ajá, exactamente. Y te digo, curiosamente es canon. De hecho. Es canon dentro del universo de Hanna-Barbera, podríamos decirlo, tal cual. Sí, porque ya ves, después del Red Scare, órale, los enlataron un rato, tuvieron que sacar su otra identidad, dedicarse a las caricaturas por un rato. Sí. Así pasa. Sí, la verdad, fuerte la serie. Ya por ahí hicimos un review, es muy fuerte la historia, muy... muy densa. De hecho, muy apegada a la historia real de esos años. Y con justa razón, porque Mark Russell... Él tiene un grado en historia, él es historiador. Ah, sí. Ah, mira, no, pues con razón. Se la sabe el señor. Y también, bueno, una pues mala noticia, pero. O sea, es mala, pero buena por otro lado, ¿no? Ajá. Chris Anka sale de Runaways. ¿Chris Anka sale de Runaways? ¿Por qué? Porque pues ya la mano no le da, necesita descansar un rato y se quiere dedicar a otras cosas. La buena noticia es que, pues. A pesar de que se le va a extrañar mucho, como el cómic sí va a seguir, él ya no puede con el ritmo. Y sigue siendo mensual, ¿no? Y sigue siendo mensual. Sí. Y lo va a tomar... ¿Serían tres tomos con él? Fueron nada más 16 números. Hubo dos que él no dibujó. Uh-huh. Fue también por un asunto de que tenía convenciones, tenía por ahí otros deadlines que tenía que cubrir. Ajá. Se los echó otro cuate que no me acuerdo cómo se llama. Y ahorita lo va a retomar este cuate que se llama Andrés Guenolet. No lo ubico. Él estuvo dibujando un buen rato X-Men Blue. Bastante bueno el chavo, ¿eh? O sea, no hay tema con él. Pero sí se va a extrañar el buen Chris Anka. Sí, sé que se convirtió de tus dibujantes favoritos. Mala onda, es mi dibujante favorito, así, por mucho. Pero pues sí, todo por servirse acaba, ¿no? Pues digo, ojalá que realmente regresara al título en algún momento, algún especial o algo así. Pero oye, ya es un run ya larguito, ¿eh? Ya van 18. Van 16. Programados 18 y ya se está escribiendo el cuarto run, que empieza con el número 19. Que fíjate, por cierto, hablando de Runaways, he estado buscando... Yo tengo los cómics de hace un buen... De los primeritos. Y he estado buscando si hay reimpresiones, pero como que están reimprimiendo los primeros dos arcos, creo, pero no he visto que recopilen los demás, ¿eh? No, de hecho... No he encontrado más de eso. Si quieren, ya el asunto donde sale Clara Pratt y después cuando ya lo toma... Josh Whedon, ¿no? Cuando ya lo toma Josh Whedon y después Terry Moore... Buena suerte, ¿eh? Está carísimo. Lo he estado buscando en Amazon y están bien caros, ¿eh? No, los que están muy sencillos son los primeros 20, no, como 30 y tantos, uh-huh, que es lo que se echó Brian K. Vaughan y Adrián Alfona. Adrián Alfona y por ahí otros cuates que no me acuerdo cómo se llamaban, tenían que entrar al quite porque pues Adrián Alfona es humano, necesita y dibujar no es sencillo. Sí. Esos son muy fáciles de conseguir, sí hay reediciones, pero hay ventas en Comixology muy buenas. Curiosamente, esas ventas no incluyen lo de Joss Whedon y Terry Moore. ¿Habrá algún tema ahí de derechos? A lo mejor, no lo sé. Lo de Terry Moore era bueno, ¿eh? Al principio, después ya se volvió medio extraño, pero lo que hizo con Humberto Ramos, curiosamente. O sea, estaba... Ahí ya no llegué. Fíjate que yo llegué hasta cuando conocen a Clara y dije, ah, ok, hasta aquí. Habías de leerlos algún día, o sea, pero sí se pone extraño. Y de hecho, que en ese ron querían regresar a Gert. Desde qué bueno ahí. Que no, porque ahora que la regresaron en este ron estuvo mucho mejor, es una buena excusa. Por eso ya vi la serie. Ah, sí, ya he visto la primera temporada, ¿no? Ya salió la 2, por cierto. Ya salió la 2, ya está en Hulu, ¿no? Sí, o sea... Pero ahora sí es toda, ¿no? Sí, exacto, la sacaron de un solo jalón. Sí, en Hulu. Sí, acá. Sí, obviamente la vi por Hulu, ¿eh? Por cierto, hablando de series, que viene la de Titans por Netflix. Por Netflix, enero. En enero, y curiosamente los pósters que he visto dicen a Netflix Original Series. ¡Ay, ajá! No. ¿Cuál Netflix Original Series es? Eso es de DC. DC Universe se llama el canal, ¿no? Exacto, sí, de Nudes, que de Dude. Ojalá, eso me da un poco de scare de que no llegue el DC Universe, el canal como tal a México. Bueno, no, a otros no, países. No, o sea, es más, no, o sea, no te dé miedo, ya, tenlo, no va a llegar. Qué lástima, de veras, ¿eh? ¿Y será por el tema de los cómics, o sea, de todo lo que te incluye como servicio? Probablemente. Porque si me lo ofrecen rasurado, no gracias, ¿eh? Sí, sí, es nada más sus puras series pichurras, pero cero cómics, pues ¿para qué? Sí, y no sé si sea un tema de precisamente, pues... De que no lo ofrecerían que también en inglés y en español. Mira, no sé cuál sea el tema de ofrecer un binge watching de, perdón, un binge reading de servicios de suscripción de cómics, porque no es, o sea, técnicamente, o sea, sí sabemos que se puede hacer si sacas una cuenta de Estados Unidos, pero para cuentas mexicanas no están disponibles ni los servicios de Marvel, ni el de Comixology, ni el de DC, nada, no hay nada de eso. Pero no entiendo por qué, si siguen siendo los cómics en inglés, o sea, ¿no estás pegándole a la venta de cómics en español? No tengo idea cuál sea. Si los ofrecieran en español, directamente, ah, pues ahí sí, ¿no? No sé. Pido mano, quiero traducir uno de esos, si así sucede. Digo, honestamente, ¿por qué esa reticencia? No tengo idea. No, literalmente no cuesta nada. Solo es literalmente es quitarle... Abrir un puerto. Abrir un puerto aquí en México. ¡Ah, Santo Remedio! ¡Listo! Sí, pero pues no quieren mi dinero. ¡Qué lástima! Pero no quieren mi dinero. Así que sí, te digo, no solo ten miedo. Ya, resígnate. No va a llegar. ¡Qué mal! Sí, hay que aguantarse. A veces así pasa. Ni hablar, qué mal. ¿Tenemos algo más, mi hermanejo? No, yo ya saqué mi amargura de que se va Chris Anka, pero bueno. Ok, carnal, muy bien. Pues bueno, antes de irnos a nuestro corte musical de esta semana, que no tengo ni idea de qué vamos a poner. Ay, pero... te toca a ti. Sí. Lo veremos después. Ya sé qué vamos a hacer, pero bueno. Sí, vamos a verlo. Vamos a ver primero Spider-Verse y de ahí sacamos canción. Seguramente. Antes de irnos a ese corte musical, mi estimado Glenn, rapidísimo pasarte el micrófono. ¿Qué onda con Corteza? ¿Qué ha habido? ¿Qué viene? ¿Cómo viene el 2019? ¿Qué pinta para Corteza Editorial? Pues mira, estamos muy contentos ahorita porque ya encontramos lo que platicamos el otro día, ya encontramos creo que nuestro mercado, sí. Definitivamente las ferias de libros, ahí es donde pues se dan cosas muy padres, incluso niños recurrentes que llegan a decirnos de nuestros personajes. ¡Ay, qué padre! Eso es buenísimo. Muy bonito. Eso es fabuloso y la verdad es lo que te hace sentir que estás en el camino correcto, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahorita vamos a seguir así, son nuestros eventos principales, las ferias. Digo, por supuesto que vamos a estar en La Mole, vamos a estar en Conque. Continuamos con nuestras series para niños, que son las que están teniendo más éxito. Amalteados, ¿no? Amalteados. Tú estás escribiendo Amalteados, ¿no? Es correcto, sí. Ahorita el último número lo hizo... Antonio Alfaro. Alfaro, ¿verdad? Antonio Alfaro. Sí. Y bueno, tenemos un nuevo título que vamos a estar... ahorita no puedo decir todavía mucho. Sí. Pero sí puedo decir que es para un mercado que teníamos un poquito descuidado, que es para jóvenes lectoras. Jóvenes lectores, exacto. Okay. O sea, digamos que te gusta de 10 años en adelante, pero para chicas. Ah, muy bien, qué interesante. Vientos, ese viene en el siguiente año. 2019, ahora okay, sí que okay. No te podría decir, sí. Yo creo que sería para el segundo semestre, uh-huh. Pero sí vamos a sacar ese, seguimos conocidos para niños, y tengo por ahí el proyecto de sacar ya el compendio de Crónicas de Amaltea. Ya en los 6 números. Ya los 6 números. El ron completo hasta ahorita, ¿no? Así es. Y sí va a ser la idea de hacerlo en un bonito compendio grandote? Pues eso es lo que estoy tratando de hacer. Ojalá que sí, mi estimado Elías, sí. Sería buenísimo. Pues mira, ahí la verdad son cuestiones de dineros. Claro, por supuesto. O sea, sí hay que pensarlo con calma porque somos editorial chiquita. Entonces todavía tenemos que ver realmente... Pues no se trata nada más de producirlo y después construir una casa con los tomos que tienes, ¿no? O sea, tienes que saber si voy a mandar a hacer mil de esos tabiques, pues sí. Poder colocarlos, ¿no? Oye, más, un crowdfunding, una cosa por el estilo, ¿no sería quizá un Kickstarter? No sé. Fíjate, hay que revisarlo. Lo que platicábamos la otra vez era de que si lo hiciera como artista independiente, yo creo que sería opción, pero como somos editorial... Uh-huh. Yo creo que no es adecuado, ¿no? Es más como respeto hacia los... Eso. Hacia nuestra audiencia, ¿no? Vientos, o sea, últimamente, como editorial, pues tenemos que dar la cara de... ¿Sabes qué? Este proyecto lo estamos financiando nosotros. Si no te gusta, pues no tienes que comprarlo. No claro, pasa claro. Nada. Uh-huh. Y ya, ¿no? O sea, es más bien esa... Es como política de cortés. Eso es buenísimo, Creo que se me hace muy... ¿Cómo decirlo? Es muy íntegro de parte de ustedes. Y ojalá que se logre, uh-huh. Por lo pronto, ¿los números de Crónicas siguen en print algunos o ya están agotados? O... No, está casi agotado el... Ah, no, acabamos de reimprimir todo, hay todo. Ah, qué bueno. El de Amalteos es el que ya no hay 1 y 2. No me digas. Ese se agota cada feria y ese es para niños, o sea, completamente. Sí, no, yo tuve la oportunidad de ir a la Filig, la de la que es en el... Parque Bicentenario. Parque Bicentenario. En un día X, o sea, fui creo que un jueves o viernes. ¿Tenían gente? Sí. O sea, sí, la no, Filig siempre tiene gente, está increíble. Y bueno, el stand de ustedes, uh-huh. lleno de chamacos. Sí, sí. La sí. verdad, y eso me encantó ver eso, ¿eh? Y bueno, también ya empezamos a hacer nuestra diversificación, ¿no? Ya con los peluchitos que tenemos, el librito de actividades. Sí. Algo que también nos gustó mucho es que ahora no tuvimos que recurrir tanto a los paquetes. Ok. O sea, ya no tuvimos que recurrir tanto. Que bien o mal, pues es como que sacrificas un poco de ganancia. Claro, claro. Pero ahorita ya fue... Lo vendemos los tres al costo que es, salvo el Buen Fin, que sí, pues ahora sí como que hicimos algunos paquetes ahí de promoción, pero el resto de los días no ofrecíamos ningún paquete especial. O sea, la gente lo compraba. ¡Qué bien! Entonces eso está padre, porque eso lo que le digo a mis compañeros es que hace que pues tú sientes como que tu producto cada vez se valora más. Eso o es sea, muy bueno. La gente dice, ya no me duele gastarme mis 40 pesos uh-huh. Y no me tienes que dar un adicional, ¿no? O sea, ya en mi mente ya lo vale. Sí, exacto, eso ya tiene un valor por sí mismo. Eso exacto. Es muy chido. Entonces, pues seguimos avanzando a pasos de bebé, pero ahí vamos, ¿no? Oye, y por cierto, fuera de ferias de libro, convenciones, ajá. etcétera, si la gente se interesa por adquirir alguno de los productos de Crónicas, ¿cómo le pueden hacer? ¿A través de qué canales hay para que puedan llegar? Pues tenemos nuestra tienda en línea. Ok. Entonces, tan fácil como corteza.mx uh-huh. o buscarnos en Facebook a Corteza Editorial, mandarnos un inbox y se les hace todo el seguimiento ahora sí que personalizado. Aprovechen que todavía no tenemos tantos clientes. Entonces, ahora sí que orden que caiga, orden que seguimos así al pie de la letra. Buenísimo. Les hacemos su cotización, el gasto de envío también, y pues se los hacemos llegar a su casa pues, por correo, ¿no? Bien, pero sí, a través de esas páginas. Corteza Editorial en Facebook y corteza.mx en páginas de internet. Buenísimo. Muchísimas gracias, Len. Pues no nos despedimos, seguimos aquí en el Café Comiquero. Nos vamos en corte musical. Regresamos. Sí, vamos. Oh, spotty bells swinging through midtown. Oh, what fun to sling a web and take the bad guys down. Spotty bells, quipping all the time. Oh, what fun to swing around New York while fighting crime. Whipping through the streets of New York every night. Wrapping bad guys up in my web so tight. Crawling up the walls, making villains fight. What fun to make the holidays free from crime tonight. Oh, spider bells, goblin smells, vulture laid an egg. Spider buggy blew a tire and venom got away. Hey, spotty bells, swinging all the way. Oh, what fun it is to fight the bad guys every night. Swinging through the streets on a web of spider silk. Kicking all the butts of villains and their ilk. Bombs from goblins fling, fling, pumpkins booming bright, bright. How hard it is to consistently bring peace to New York all night. Oh, spidey bells might be swell to do more than fight crime. I got a lot of qualities that don't get much at time. I can sing, I can dance, I tell jokes, I act. I could be a big deal for Asia, call me back. Why did I agree? this stupid song. I have a degree in chemical engineering. I thought it would be fun to show this side of me. But now I fear it lacks artistic integrity. Oh, Spidey Bells, Spidey Bells. Is this who I've become? Selling out my good name for an impulse buy album. Oh, Spidey Bells, Spidey Bells. I'm filled with deep regret. I'm canceling this song's release for the press. I get, oh, spotty bells swinging through midtown. Oh, what fun to sling a web and take the bad guys down. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Spidey Bells del álbum A Very Spidey Christmas. ¡Santo Dios! Nunca pensé poner algo así en el Café Comiquero, pero aquí está. Día del año. Todo sea por Spider-Verse. ¡Ya vimos Spider-Verse! ¡Ya vimos Spider-Verse! Y pues, ¿qué podemos decir, carnal? Ya denle el maldito Oscar por la mejor película animada y se acabó, ¿no? Ya los demás, gracias por competir. Es una chulada. Lléguenle. De película, ¿eh? Chulada de película. ¿A ti qué te pareció, mi estimado Glenn? Ay, me encantó. Me encantó. Es más, ya pedí hasta otros dos artbooks todavía ahí, antes de que llegue el mío, porque está fabulosa. Muy, no, muy bonita. Sí, la verdad película. Está... Visualmente es preciosa. Creo que qué mejor forma de cerrar el año fílmicamente hablando, ¿no, carnal? Digo, no es como que nos lo hubiéramos pasado mal en Aquaman, ni mucho menos, no, pero mejor así, ¿no? No, sí. La verdad, qué buena película, qué bien hecha. Bueno, yo creo que pues nos vamos directamente con el review, pero vamos una parte como las hemos estado haciendo últimamente, con y sin spoilers, ¿no, Cardo? Bueno, ¿no tienes ahí lo de los créditos de Spider-Verse? Ya, sí, aquí lo tengo. A ver, ¿quién hizo qué en Spider-Verse, carnal? Yo hice todo. Sí, seguro, claro. Ay, es que me regresó de una página. Bueno, a ver, para empezar, vámonos por a ver, directores. Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rodman. Esos fueron los directores. Los escritores. ¿Quién hizo el screenplay? Fue Phil Lord. Mis respetos, También Rodney Rodman estuvo ahí involucrado. Y bueno, obviamente todas las personas involucradas dentro de Spider-Man: Peter David, Steve Ditko, David Hine, Stan Lee, Mary McCormick, Van Zandt, bla bla bla bla bla bla. Jason Latour. Que por ahí andaban sus sus bonitos nombres en los teléfonos de contactos de Miles, por cierto. Es un bonito detalle, la verdad. Y si ya quieres ir con el elenco, pues ahí viene lo pachón. Shamik Moore como Miles Morales. Muy buen trabajo. Jake Johnson como Peter Parker B. Peter Parker B. Hailee Steinfeld, Gwen Stacy. Sabía que había escuchado esa voz en otro lado. Mahershala Ali como el tío Aaron. Santo Dios. Mahershala Ali, que era Cottonmouth, Cottonmouth, ¿no? En Luke Cage. El ganador del Oscar, Mahershala Ali, por cierto. Ah, sí, por cierto, sí. Brian Terry Henry como Jefferson Davis, que es el papá de Miles. Lily Tomlin como la tía May. ¿La ubicas? A Lily Tomlin, sí, claro. Ay, bueno, luego varias películas que he visto con ella, por supuesto. Luna Lauren Vélez como Río Morales, la mamá de Miles. Ahí te va. Zoe Kravitz como Mary Jane. ¿Su hija de Lenny la Kravitz? Hija de Lenny Kravitz. Oh, my God. John Mulaney como el Spider-Ham. Santo Dios, qué bonito fue eso. Kimiko Glenn como Penny Parker, Nicolas Cage como el Spider-Man Noir, Catherine Hahn como Doc Ock, Liv Schreiber como Wilson Fisk. Adivina quién es la voz de Peter Parker. El normal. ¿Del Peter Parker del primero? Ajá. ¿Quién? Chris Pine. ¿Chris Pine? Chris Pine. Ah, eso. Y esos son los créditos importantes que hay que mencionar. Wow, no, pues increíble. O sea, qué buen trabajo de voces. Tuvimos la suerte de verla en inglés. Pocas salas, la mayoría en español, pero digo, no sé cómo ha estado el doblaje. Pero el trabajo de voces, al menos en inglés, a mí me gustó mucho. O sea, la verdad, muy, muy bien hecho. Y pues como hemos hecho últimamente, que un pequeño review sin spoilers, luego ya vemos todo el tema spoilerífico. ¿Qué te gustó de la película a ti, carnal? Ah, todo, ya, listo. ¿Algo más, mi estimado Glenn? Bueno, a mí me gustaría decir sobre todo que el director de arte, qué bárbaro. Mis respetos. O sea, el director de arte, qué bárbaro. Y creo que a diferencia de las películas de DC, sobre todo, la de Aquaman me gustó mucho, digo, está divertida. Pero me sigue dejando con esa sensación como de hartazgo, ¿no? O sea, okay. Como que siento que son demasiada, a veces demasiada información. De lo que está pasando, cosas muy padres pero que no se disfrutan. Uh-huh. Y en cambio aquí creo que eso está muy bien cuidado. Es una película psicodélica en ocasiones, pero en ningún momento te suelta y en ningún momento es en detrimento de la historia, ¿no? Sí, siempre aporta. O sea, como que siempre le aporta algo a la historia el mismo diseño del arte, ¿no? Yo creo que habría que mencionar que visualmente es única, ¿eh? O sea, no he visto nada similar en la vida. Sé que muchos pueden decir, bueno, pero es que todas las películas tienen lo suyo y ninguna se parece entre sí. O sea, sí, si eres muy especializado, sí. Pero estoy seguro que para el que va al cine de manera casual y pachón, jamás se había visto algo así. Segurísimo. O sea, todo lo que hacen con ese sabor, ese como decía por ahí Glenn fuera del aire, que tiene la palabra cómic en su DNA. O sea, abraza completamente eso, o sea, las líneas de movimiento, la estética, de repente el partir la pantalla en paneles que no siempre funciona, es un recurso que no siempre funciona. Aquí funciona muy bien. Y no sé si fue mi imaginación o algo, pero dime si me equivoqué, pero creo que al principio o en momentos, la textura de los personajes o de la película, uh-huh, parecía como si fuera de las páginas viejitas de cómic. Sí, así que se alcanzaban a ver las bolitas. Exacto, exacto. También. Como esas pantallas de puntos que se usaban para colorear precisamente el cómic antes de que hubiera todos los medios digitales que hoy se usan. Efectivamente, o sea, y en muchos momentos se conserva eso, ¿no? Se siente esa como textura de los puntitos, de tramas de puntos viejitas. Eso también, como dices tú, es hacer como ese enlace de que sí es una película basada en un cómic, ¿no? Y lo abraza completamente, ¿no? O sea, hay partes en las que se rompe la cuarta pared varias veces, con el espectador como tal, y que incluso hay detalles de que aparecen cómics, incluso portadas de cómics clásicos que sí existieron y todo esto, con artistas reales y todo, con algunos cambios ahí para que luciera diferente en pantalla, pero sí, todo eso lo abraza perfectamente. O sea, el coloreo también, el color es increíblemente, aun con lo saturado que está, no llega. A mí no me llegó a cansar, ¿eh? O sea, la verdad es algo que le reconozco. En otro tipo de películas a veces es tan saturado el color que te llega como a fastidiar un poquito el verlo. Y aquí creo que en todo momento hay cierto balance. Hay escenas en las cuales el mood es como más tranquilo y también esa parte del color la bajan un poquito, ¿no? Para que el mismo espectador se sienta en el mood que debe de estar el personaje. Creo que eso funcionó muy bien. ¿La música les gustó? Oh, sí, la música me encantó. Entra en los momentos donde debe entrar. Se escogieron los temas adecuados. Tiene un... si te pones a escuchar, no sé, un día metas el Spotify y se pongan simplemente sus playlists ahí a escucharlos a lo loco. Y de repente, si entra alguna canción de Spider-Verse, sabes perfectamente que esa... Ah, esa la vi en Spider-Verse. Uh-huh. O sea, te da a entender muy bien que esa canción es de esta película. Que honestamente es algo de lo que yo siempre me voy a quejar de Aquaman. Que es donde no te cuadró mucho, ¿no? ¿A ti te gustó la música? Aparte de las canciones, la música incidental, la música, todo el mood que generan con ella. Sí, me gusta bastante y creo que se mantiene también, se respeta esa situación de que pues últimamente Spider-Man es un héroe urbano, ¿no? Además neoyorquino, ¿no? Exacto. Sobre todo. Y el neoyorquino de hoy, o sea, es el Nueva York de estos días, ¿no? Algo que también me gustó también respecto a la música es la edición de sonido. hay unas partes, hay una escena en la película en la cual están haciendo un graffiti y ponen música, ponen un disco así tal cual, así old school, ¿no? O sea, ponen así la aguja y todo, y se ven cómo mueven el bajeo, cómo mueven los bases y todo eso en el ecualizador. La sala vibraba, ¿eh? Uh-huh. O sea, la verdad, qué bien sonorizada estaba en ese sentido la película, ¿eh? Ah, bueno, y cada vez que salía Prowler... Oh, sí, o sea, tenía sí, su tema. Tenía su temita, motivo. Y deja el temita, tenía un efecto de sonido que te remitía, no sé, como a una pantera o a una... Algo así que parecía. Algo... Que era la armadura y por eso zumbaba, pero parecía como si fuera una bestia, un depredador, ¿no? Exacto, exacto. O sea, lo veías con las garras y también tenías esa sensación, un poco como el Winter Soldier, ¿no? Cada que el Winter Soldier salía en escena, que se escuchaba como un sonido así chirriante, algo así pasaba con Prowler, ¿no? Eso también, la verdad, creo que estaba muy bien hecho. Pues digamos, los personajes en sí, ¿qué tal les parecieron? Mira, yo creo... Es que empezar a lavar todo va a sonar hasta barato, pero estos personajes son buenísimos. ¿Sí? ¿Sabes qué aprovecha muy bien esta película? Que ya estás familiarizado con Spider-Man. Ya es parte del imaginario popular. Sí. Ya sabes quién es Peter Parker. Ya sabemos qué pasó con el tío Ben. No tenemos que ver. No, vimos, ¿no lo vimos eso? No lo vimos otra vez morirse el sí. tío Ben. Nos lo cuentan, sí. Nos lo cuentan, nada más. Aprovechan todo eso para no utilizar al Spider-Man que conocemos. Sí. Son todos Spider-Man, bueno, nuevos o viejos, dependiendo, pero son otros. Pero sigue siendo Spider-Man. Eso es algo que también, y por ahí leí una crítica muy interesante que decía que a Sony Pictures le tomó solamente como 17 años hacer una buena película de Spider-Man, ¿no? Yeah. Pero ¿sabes qué? Lo entiendo perfectamente porque hay tantas referencias incluso dentro de esta película. A las películas que hizo Sony Pictures, las películas de Sam Raimi incluso, que las necesitas. O sea, como dices tú, ya la gente sabe ciertas cosas sobre Spider-Man, ¿no? Sabe, incluso cachas referencias de cuando se pone a bailar y todo. Sí, de esos momentos que mejor no hablamos de ellos. Es autorreferencial. La película, ¿no?, se burla de ella misma y ajá, es hermoso. Sí, exacto. Y se burla de ella misma, del personaje y de toda esa historia que ya Spider-Man ya tiene una historia en cines. Ya tiene un historial casi tan rico como, por ejemplo, Batman, ¿no? O sea, cuando vi, me remontó un poco a la película de Batman Lego, que la misma película se autorreferencia y se burla de cosas de Batman en el cine. Entonces aquí, esta película de Spider-Man lo puede hacer, porque ya hay cosas sobre las cuales hablar, ¿no? Pero sí, yo creo que los personajes están muy bien construidos. Por ahí creo que decías que el único que como que te hizo que medio menor fue Penny, ¿no? Bueno, sí, pero Penny es un personaje dentro del grupito, es como secundario, últimamente, pero no, sin ningún problema. Sí, sí, sí. Los villanos como tal, bien, o sea, incluso Wilson Fisk, el Kingpin aquí, que le dicen más Kingpin que Wilson Fisk, que creo que es una decisión consciente, como de decir, esto es cómic, ¿no? O sea, no estás viendo el Kingpin de la serie de Netflix. Aún así me sorprendió mucho que las razones por las que estaba haciendo lo que hacía eran muy válidas. Eran muy válidas y era, de hecho, muy similar a su contraparte de Netflix. De que muchas cosas de las que hace Wilson Fisk en la serie de Netflix es por Vanessa. Y acá, de hecho, el que abrazaran eso, dije, ok, eso está muy bien trabajado también, ¿eh? ¿Qué más te gustó, carnal? Santo Dios. ¿Todo? No, pero a ver, ¿qué otra cosa destacable? Vamos a ver. Tiene un ritmo muy padre. Ok. En ningún momento se me hizo aburrida. No. Eso también creo que hay que reconocérselo. Y sabe aparte, cuándo bajar, ¿no? Sabe cuándo bajar el ritmo. Exactamente, o sea, porque de repente empieza con mucha... siendo muy Spidey. Sí. Baja un ritmo cuando... baja el ritmo obviamente cuando vemos a Miles. Conforme va, vamos adentrándonos en la odisea de Miles, bueno, otra vez vuelve a subir el ritmo, le dan ciertos bajones por ahí de repente cuando es necesario. Creo que no sé, es que sigo, estuve muy reciente, estoy muy deslumbrado, tendría que volverla a ver, pero creo que no le encontré un momento en donde digas, chin, esto ya se largó demasiado, creo que no. Sí, como que en cada escena sí te llevaba de manera lógica la siguiente, ¿no? Del punto A al punto B. Y lo que decías es muy cierto, creo, o sea, es la película de Miles, de alguna manera, ¿no? O sea, él es el centro y creo que, mi estimado Glenn, tú decías, es la jornada del héroe, ¿no? Y creo que la cumple cabalmente en este caso, ¿no? Sí, completamente. O sea, bueno, ese tipo de patrones de historias ayuda mucho precisamente porque te da esa estructura que necesitas para poder entender bien una historia. Uh-huh, uh-huh. Y está muy bien manejado también. Sí, lo vemos crecer, lo vemos uh-huh. desde que no sabe hacer nada hasta que se gradúa de alguna manera para ser un Spider-Man, para ser Spider-Man dentro de su universo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Creo que eso tiene mucho mérito también, uh-huh. que no fue como de, ya te picó la araña y ya sabes hacer todo. De hecho, no. De hecho, Spider-Man en los propios cómics no sabe hacer todo en un principio, ¿no? Lo va aprendiendo. Incluso desde aquel Amazing Fantasy número 15, con tan poquitas páginas que llegó a tener, se ve a un Peter Parker que por casualidad sabe que tiene un instinto arácnido, por casualidad aprende a escalar paredes, por casualidad descubre que tiene superfuerza. Y eso, por ejemplo, en otras iteraciones de Spider-Man lo hemos visto. Hemos visto que poco a poquito va entendiendo qué hacer, ¿no? Y en su caso, en el Peter original, pues él lo aprendió solito. Aquí, de alguna manera, tiene un cierto mentorship, pero lo importante lo acaba aprendiendo él. Uh-huh. Y se acaba convirtiéndose en su propio personaje, ¿no? Y es algo que le reconozco muchísimo. ¿Algo que no les haya gustado, que les haya hecho así como ruido en la película? No exactamente ruido, no exactamente que no me haya gustado. Pero precisamente lo que comentabas acerca de la transición de Miles, de ser el Chavo Morales a ser Spider-Man. Uh-huh. Nada más hubo por ahí un par de veces donde dije, bueno, a cualquier otra persona ya le hubiera quedado el 20 que relájate, chico. Okay. Hubo un par de veces nada más ahí, pero pecata minuta, ya lo comentaremos después, pero es casi nada. Ok. ¿Tú, mi estimado Len? Creo que lo único es lo que te comentaba del el desenlace final, el final boss. Pero igual, yo creo que es algo que puedes pecar a minuta y creo que podemos hablar de eso pues una vez que lleguemos a ese momento, ¿no? Pero sería lo único, ¿no? Y creo que, remarcar también la gran cantidad de recursos visuales que utiliza para transmitirte emociones. Yo creo que esto lo podemos pensar como de, a ver, la película va a transmitirte emociones y la gran mayoría van a ser visuales. Sí, o sea, sí, claro. Te va a cambiar los colores para que sientas emoción, para que sientas que algo está pasando extraño. Es más, desde el principio que se siente hasta como traslapados algunos colores. Sí. Que precisamente es como una indicación de que algo está mal, ¿no? Con las realidades. Entonces, simplemente esos hints de todos los recursos visuales que te ayudan a contar la historia, ¿no? Y transmitir la emoción que quieres. Buen punto, porque hay otro tipo de películas donde es incluso el sonido quien te ayuda con eso, ¿no? O la música, o la ausencia de ella, ¿no? Que te empieza a transmitir qué debes de sentir, ¿no? Uh-huh. Pero aquí yo creo que, como bien señalas, aprovecha mucho el recurso de que es un medio visual y lo aprovecha full, uh-huh. En más de un sentido. Como dices tú, esa parte de los glitches, hasta el mismo sonido del glitch cuando entraba con el con la imagen distorsionada también funciona, o sea, hacen que todo eso funcione muy bien. Pues no, fuera de lo que ustedes mencionan, pues no le encuentro algo, pues no, quizá lo único es que no está en Netflix y la quiero volver a ver, ¿no? Pero yo tengo algo, pero eso es más bien payasada mía. A ver. El diseño del Kingpin. Ah, sí. Muy over the top. Sí. Pero creo que va de la mano de lo que dice Glenn de el Final Boss. Digo, también ya lo platicaremos, pero sí, el diseño del Kingpin era el único que estaba diseñado de esa manera. Sí, o sea, y seguramente lo hicieron así para que se viera diferente y se viera amenazante, ¿no? Pero, por ejemplo, Tombstone o los demás personajes que aparecen tenían un cierto patrón de diseño y Kingpin sí era una bola, o sea, sí era completamente un círculo, ¿no? Uh-huh. Creo que fue una decisión consciente, pero sí también se me hace extraña. De hecho, ese Kingpin está basado en un dibujo de Bill Sienkiewicz, uh-huh. que el mismo Bill por ahí lo posteó en su Facebook y dijo, mira, le hicieron un homenaje a mi Kingpin, que él dibujó un Kingpin así over the top, gigantesco, y un Spidey chiquitito, ¿no? En un dibujo. O sea, bonito detalle, pero tienes razón, como que dentro del gran esquema de las cosas, los demás personajes que aparecían en ese universo en particular, se veía muy caricaturesco, demasiado caricaturesco para el resto de los personajes que se veían ahí, ¿no? Al grado de que no tenía como forma. Sí, pero sí, buen punto. Quizá no es paisada, creo que tienes cierto punto por ahí. Pues bueno, nos vamos con la parte spoilerífica del asunto. Sí. Ok, venga. Pues estaba un día Spider-Man siendo Spider-Man. Y es exactamente como lo están pensando. Es Spidey hablándonos a nosotros de lo que se trata ser Spidey. De que en algún momento tuvo su disco de Navidad, se puso a bailar por las calles y nadie lo pelaba, porque nadie lo peló, ¿verdad? Sí, no. Que salvó a Mary Jane, que se casó con Mary Jane, de que salvó la ciudad. Volvió a salvar la ciudad. Y otra vez. Vemos los bonitos notes a la trilogía de Raimi, ¿no? Sí, exacto. También podemos ver algo muy pachón, que es no ver morir al tío Ben otra vez. Y se arranca. De ahí en adelante, ya. Curiosamente hay más exposiciones que esa, pero no se sienten como exposición. Se sienten honestamente como un bonito gag dentro de la película. Terminan siendo eso. Y como ves, o sea, al principio ves a Spider-Man, o sea, como que, y creo que fue una decisión muy interesante de poner muy al principio de, hey, sí es una película de Spider-Man, y es Spider-Man que tú conoces, es Peter Parker y su Mary Jane, etcétera, y con un gran poder y una gran responsabilidad, todo eso, perfecto. Y de repente corte A y nos muestran, ahora sí, al que va a ser nuestro guía durante toda esta historia, que es Miles Morales. Y lo encontramos siendo un chavito normal, lo encontramos siendo, yendo a la escuela, lo encontramos siendo... sus primeros días en un campus nuevo, estaba en una escuela donde todo el mundo lo quería, lo apapachaba, y qué onda, y dude, ¿cómo estás? Cuando, por haberse ganado una beca, llega a una escuela diferente, entonces ya es un outsider, ¿no? Y lo bonito de que sea un outsider es que, como es nuestros ojos a ese mundo, vemos se ve muy padre esa dicotomía. Él camina por donde estaba su antigua escuela y todos lo saludan y es muy pachón y demás. Cuando llega a su nueva escuela, nadie le devuelve el saludo, nadie cree que es gracioso. Y empieza una muy bonita secuencia con base en las manecillas de un reloj, de cómo le va pasando el tiempo y cómo la presión de estar en esa escuela va aumentando. Que también creo que es un motivo constante dentro de la película, la presión que alguien más te está ejerciendo. Sí. Y él está constantemente bajo presión, ¿eh? Su papá lo presiona para que permanezca en esa escuela, porque es una escuela mejor. Él está en constante presión también para encajar un poquito en su escuela, pero también con su familia. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene tanta presión de ese tipo? Siempre busca una forma de ventilar toda esa presión. Una válvula. Que en este momento esa válvula es su tío. Su tío Aaron. Su tío Aaron, efectivamente. Que era, por cierto. Que es, y está bonita esa, la relación familiar, o sea, que tiene. Está muy bien hecha. Y es algo que, bendito Dios, no es huérfano. O sea, sí, más Morales tiene papás. Gracias. O sea, qué bueno. Y no se quedó huérfano aquí, ¿no? Hay una tragedia, sí, que viene más adelante, que es como... Y lo mencionan los demás personajes, que es core de todo Spider-Man. Como que tiene que haber tragedia para que sea un Spider-Man, desgraciadamente, pero así es como funciona, ¿no? Viene por ahí, no sé a ti qué te pareció esta parte, Glenn, de los dos hermanos. O sea, el papá y el otro, cómo acaban siendo como polos opuestos, ¿no? Sí, la verdad es que esa parte está muy, muy padre, muy bien hecha. Me gusta también que los papás no caen en el melodrama. O sea, que sí tiene sus diferencias con su papá, pero no al grado de decir, es que mi papá no me comprende y me odia. Creo que lo manejan muy bien. O sea, saben hasta dónde manejar esa situación de, pues tengo broncas con mi papá, me presiona, voy con mi tío. Pero yo lo sentí muy, muy orgánico esa parte. Sí, como un chavo normal. Y creo que eso precisamente ayuda a que uno pueda, ahora sí que simpatizar más. Exacto. Porque dices, bueno, pues es que es mi relación. O sea, nuevamente no necesito tener una super relación horrible con mi padre para tener ahora sí que para poder ser un candidato a ser Spider-Man, ¿no? O sea, un chavo normal como yo me puede pasar. Bueno, exacto. Como yo, no, ni como nosotros. Ni chavo, ¿no? Ni pero chavo, pero... Tampoco. Yo tampoco, de hecho, pero bueno. Pero, por ejemplo, esa parte también, se ve su herencia cultural. Esa parte también me gustó mucho, que es ya muy... Tengo entendido, antes de meterme a ver el Spider-Verse, me puse también a ver un poquito de qué había detrás de la película. Tiene mucho que ver el director, porque el director es negro, que creció en un barrio así. Ok. O sea, y en palabras de mucha gente que se ha sentido muy identificada con esta película, es de, sí, ese es el Nueva York en el que a mí me toca vivir. La parte afrolatina de Nueva York. De hecho, él es afrolatino. O sea, su papá es afroamericano, o sea, 100%. Así, Incluso él era homie, porque de hecho el tío es homie. Uh-huh. O sea, sí, y que te llames Jefferson Davis cuando eres negro, qué mala onda. Jefferson Davis fue un general confederado. Damn. No, no es cierto. No, creo que fue general de la Unión. Ah, bueno. No sé, lo busco, pero fue uno de, participó en la Guerra Civil de Estados Unidos. Ok. Algo también. ¿Sí? Fue el presidente de la Confederación, sí es cierto, fue un confederado. Entonces, ¿y te llamas Jefferson Davis? O sea, Jefferson Davis por un lado y Abraham Lincoln del otro. Mala onda, wow. Si eres negro, ¿eh? Interesante eso, ¿eh? Wow. A mí, por ejemplo, esa parte de que la mamá hablaba en español. De repente había algunas palabras que estaban en español y muy fluidas. Y Miles lo habla también como fluido, ¿no? Eso también me gustó. Gracias a Dios por poner a alguien que sí hable español en esos momentos. Sí, exacto. Alguien que sí hable con un acento normal, ¿no? Sí, sí, por favor. Porque luego es así de, es española y no habla nada de español. ¿No? Ajá, y se ve luego, ¿no? Sí, un tanto, pues, boricua. Un poco. Porque es muy común que se dé allá en Estados Unidos. De hecho, esa mezcla de culturas, o sea, de puertorriqueño y negro, es muy común. Uh-huh. Es muy, muy común en Estados Unidos, ¿no? Pero sí, o sea, esa relación familiar a mí me gustó y la dicotomía con como que el papá, Jefferson y Aaron eran hermanos, eran que seguían como que la misma onda del hood, ¿no? Les gustaba el arte así, grafitero, graffiti y todo. Y el papá dijo, no, yo me voy por el camino de ser el policía, y el otro se quedó en el barrio, ¿no? Y como bien dices, yo no lo había leído así y eso me encantó. Qué buen análisis, carnal, de que su escape, su válvula es su tío. Uh-huh. Y es como una válvula de un graffiti. Es por donde liberas presión. Y es que él es un artista. O sea, la verdad es que Miles es un artista. Se la pasa, de hecho, haciendo dibujos y haciendo estampas que pega en las paredes, ¿no? Es lo bonito porque es lo primero que lo vemos haciendo. El primero que vemos haciendo es haciendo sus estampas. Haciendo arte. Haciendo lo que le gusta. Y después lo tenemos que ver en la escuela haciendo lo que debe. Uh-huh. ¿Y de qué trata siempre Spider-Man? Poder y responsabilidad, de hacer lo que debes en contra de lo que te gusta. ¡Wow! ¡Qué cool! Por eso es que es muy buen Spider-Man. Y cuando de hecho va con su tío, su tío sí lo apapacha en el sentido de, pues sí, tu papá como que no te entiende, pero tampoco nunca le dice tu papá es malo. No, eso, o sea, está fabuloso también. Que nuevamente no cae en un melodrama, o sea, de que, ok, son a lo mejor dos puntos de vista diferentes, son antagónicos, pero entre hermanos no se tiran mutuamente. Ajá, exacto, sí, sí. Hazle caso a tu viejo incluso. Ajá, sí, sí, o simplemente pudiendo haberle dicho, no, es que tu hermano, no quiero que se vayas con mi hermano porque ya sabes que es un haragán. O sea, el mismo Jefferson se jala la rienda y le dije, no, pues tu tío anda en otras cosas o simplemente, ajá, tiene otros intereses, ¿no? Porque no le quiere tirar la imagen, porque sabe que es también alguien querido para Miles, ¿no? Y que como que necesita también ese outlet, ¿no? Eso, esa parte también me gustó mucho. Lo vemos ahí en la escuela y en la escuela tenemos nuestros primeros indicios de que algo anda mal. Bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? Que había unos glitches por ahí de color y todo este rollo, muy bien hechos. Y el primer indicio fuerte que tenemos es una exposición en video de la doctora Olivia. Así nada más decía Olivia, de Alchemax. Bonito detalle el de Alchemax, carnal. Alchemax que... Digo, no sé qué tanta historia tenga Alchemax en el universo Marvel. Mucha. Pero, por ejemplo, que yo me acuerde así a bote pronto, ese es el laboratorio que clonó a Laura y Gabby Kinney. A X-23, Wolverine X-23 y a Honey Badger. Alchemax es el laboratorio maligno en Spider-Man 2099 incluso. Y, de hecho, en el universo Marvel 616, en el regular, durante la etapa de Dan Slott y Humberto Ramos, se crea Alchemax en el nuestro presente, digamos, como una empresa rival de la empresa que tenía, donde trabajaba Peter, que no era Parker Industries antes de ser Parker, es el otro laboratorio, donde era Sergio Aragonés prácticamente el dueño, ¿no? Y la empresa rival, esa de Alchemax en los cómics, es creada por Liz Osborne. Por una fusión con otro empresario, crean Alchemax como tal. Aquí me gustó mucho ese detallito de que fuera esa empresa. Y que aquí la vemos que es parte de Fisk Industries, ¿no? Entonces ahí dije, Wilson Fisk, ok, interesante. Y le empiezan a explicar esa parte de que hay multiversos. Y eso está muy bien. Eso también como que a nivel de guión te ayuda a decir, te voy a presentar una idea donde te va a abrir las posibilidades de que no es nada más este universo, hay más universos. Y es algo sutil. Y sabes que, bueno, ya ves, o sea, sí es sutil, y ahí te va el por qué te esconden algo a simple vista. después de que antes, o sea, cuando pasa esa escena de que llega el pobre Miles, llega tarde a su clase y les ponen acá su video, su video exposición como en cualquier telesecundaria, y se supone que es instituto acá fregón, sí. Pero bueno, a mí también me ponían películas, a mí ni me digan, y, no sé, no éramos instituto fregón. Bueno, cuando están hablando de universos sobrepuestos, paralelos casi, ¿con quién empieza a trabar amistad Miles? Con Gwen, que viene de otro universo. En otras palabras, te lo están explicando y te lo están mostrando en una misma escena. Bien hecho, eso es bastante bien ahí. El tío, de hecho, le empieza a dar consejos de chicas, ¿no? Así de como, así de dije, hola. Eso me encantó. Hey. No le sale. Y el propio tío es como que, algún día, chico, ¿no? O sea, sí eres cool, pero no tan cool. Y es ¿no? que, por supuesto que al tío le sale, eres Mahershala Ali, maldita sea. Con un hey ya la haces, ¿no? O sea, sí. Mira, eres Mahershala Ali o Idris Elba, no hay bronca, un hey y basta. Eres Miles Morales, hijo... Up your game, dude. Sí, de hecho. Miles le enseña de que estaba trabajando en un diseño y dice, mira, tengo una pared donde puedes ir a pintar, ¿no? Y van a donde están pintando este rollo, ¿no? En el subterráneo, que también eso es algo padre. O sea, él no nos daba a entender que, o sea, sí, a lo mejor el tío no era la mejor influencia para Miles según su papá, según Jefferson Davis, el del nombre del confederado, pero bueno. Pero... El tío lo lleva al subterráneo, a una estación abandonada de subterráneo de Nueva York. Órale, si quieres pintar aquí, no lo está llevando a cometer crimen. No, en ningún momento hacen eso, me encantó. Es verdad, o sea, lo lleva a un lugar donde, pues, si pintas aquí, pues, no hay bronca. No es lo más legal, pero a nadie vas a hacer daño, ¿no? Te digo, viene esa secuencia donde ponen música y te digo que la música, qué chulada. O sea, la verdad que entra muy bien. No soy tan fan del hip hop, debo reconocerlo, pero... el cómo está utilizado ahí dentro de ese ambiente urbano, etcétera, y cómo entra la música, uh-huh. Cómo lo ecualizan, es una maravilla también auditivamente. Están terminando el dibujo, me gusta que en el dibujo, si te fijas, termina siendo una silueta de él como en blanco y negro, es como un portal, sí. O sea, es como un hoyo. Sí, y las letras que estaban atrás eran, decía creo que Great Expectations, justamente. Great Expectations. Que era el ensayo que tenía que entregar, ¿no? Exacto. De la tarea. Y tiene mucho eso de Great Expectations. Yo creo que juega a muchos niveles. Es de lo que se esperaba de él, lo que él esperaba ser, y también lo que esperábamos de la película, ¿eh? Great Expectations, honestamente. Y en esas están, ¿no? Terminan su graffiti y todo este rollo. Y les dice, oye, pues viene el momento en el cual una arañita, porque tiene que haber una arañita se escapó. Y de hecho estaba hasta brandeada, ¿no? Decía Alchemax 42. El 42, ahorita hay bonitos detalles con eso. Le pica, o sea, se le mete por todos lados en la ropa, él ni cuenta se da. Yo me hubiera estado dando cosquillas por todos lados, pero bueno. Bueno, pero es que no te se da cuenta de la araña, hasta el final, ¿verdad? Hasta el final, sí, pero se le mete en la ropa y no la nota. Bueno, pero cuando ya la tiene en la mano, yo sí hubiera puesto el brinco en el cielo. Sí, seguramente. Él nada más como que de repente vemos el hecho del close-up de la araña. Y cómo lo muerde. Ajá. Y hasta te da cosas. Se ve el gráfico de cómo entra pues una sustancia chistosa ahí a su sistema y demás. Y más lejos de gritar y ponerse a chillar como yo lo hubiera hecho, nada más le da a la araña y ya la mata. Sí, es como que... Yo creo que eso es un excelente ejemplo de lo bien que se ve llevar los ritmos esta película. Porque... y te sorprende, ¿no? Porque cuando va subiendo, o sea, ya sabemos a dónde va esa araña esa, ya sabemos sí. Qué va a pasar. Y entra por todo su cuerpo, entonces estamos esperando el momento, ¿no? Sí, claro. Que está predestinado algo épico, sí, ¿no? Sí. Y que remate con ese, lo pica y nada más le da un zape a la araña y se cae. Sí fue un momento muy cómico, o sea... Ajá, va contra tus expectativas, ¿no? Y cuando lo ves es de, ¡ay! Ok, funciona. Esa parte estuvo muy bien. También cuando van a un detalle que también me gustó mucho a nivel de actuación de los personajes es que cuando van a pintar y que tienen que brincar una reja, Miles no puede. O sea, y uno hubiera esperado ver, bueno, sí, seguro, por eso después es Spider-Man, porque él sabía escalar y no le temía nada. No puede, le cuesta trabajo y le dice, algún día lo harás bien, chico, ¿no? O sea, como que todo el tiempo es de lo intentas, algún día lo harás bien. O sea, y lo van llevando así las diferentes figuras de autoridad o paternas que tiene toda la película, ¿no? Al final siguiente conoce por primera vez, ahora sí ya se acerca bien a Gwen, de pura casualidad, porque sus poderes empiezan a manifestar, empieza a pegársele las cosas. incluso al cabello de Gwen. Hay un momento muy cómico en esa parte. La tiene que acabar rapando. Sí, el por qué Gwen tiene un buzz cut. Bueno, pues por eso, porque no es de que quisiera, le llegó por Miles. Sí, ya llegó con su cabellito normal, ¿no? Sí, un buzz cut normal. Sí, exactamente. Y de repente se le queda pegado y así de gusto en conocerte, ¿no? O sea. Bueno, hablando aquí de Gwen, creo que un gran detalle muy, muy padre. A lo mejor además me fijé, a lo mejor como dicen este Raulito, que es muy, muy, muy piqui. Pero me encantó que tuviera así como un diente o un espacio entre los dientes. Ok, no lo había visto eso. De hecho, eso es algo que hay que mencionar. Los personajes todos tienen ciertos defectos físicos. Gwen tiene cierto espacio entre los dientes. Tiene su... Y también luego te da la idea de... A ver, esta chica empieza, tiene ciertas actitudes de ser más un poquito más ruda. Tiene su piercing en la ceja, por ejemplo. Sí. Y ya cuando le dan el bosco dices... No, pues sí, esta viene a patear traseros, ¿no? Miles, por ejemplo... me encanta lo que hacen con el cabello de Miles. Porque es el típico cabello... chino. Es el cabello chino que tienen... Con el que les toca vivir a los... A los afrolatinos, que no es exactamente afro, pero no es el cabello del latinoamericano. Y entonces les cuesta una barbaridad poder siquiera peinarlos. Eso también me encantó. El que físicamente es más, podremos decirlo, más proporcionado, más perfectito, es de hecho el tío. Sí. Es el que sí parece más de, no manches, este cuate es frozono, ¿no? O sea, de hecho, un poco. Porque el resto de los personajes, bueno, el Spider-Ham no cuenta porque pues, es una caricatura. Y tampoco va a contar, o sea, tres Spider-Man no cuentan, porque uno es una caricatura, otro es un anime y el otro es Nicolas Cage, así que no cuenta. Pero cuando podemos ver al Spider-Man ñor, que luego platicaremos con él, tiene todos los defectos del mundo. Sí, claro. Es un cuate de ya entrando en su mediana edad, que no se rasura bien, que no come bien, está panzón, está medio fofo, es medio desarraigado, yo creo que hasta huele mal. Cínico. Es muy cínico. O sea, todos los personajes tienen muchos defectos. Como Spider-Man. Nadie es perfectito. A pesar de cómo nos vendían a Gwen, que era toda grácil y demás, no, en realidad. Y aquí qué bueno, ese detallito del diente no lo había visto, y tienes razón, es como romper un poco esa... Uh-huh. Aura de belleza etérea que siempre le hemos creído a Gwen Stacy. Sí. Y la aterriza muy padre, ¿no? También. Sí, y exacto. Y además es un pequeño detalle que ayuda mucho a eso. Y solo es diseño de personajes. Uh-huh. Qué chulada, Viene ese momento ahí en la escuela y Miles empieza a pensar, pues algo está raro conmigo, ¿no? Y dice, ¿qué se le ocurre? Ir a buscar a la araña. Qué suerte que nadie barre por ahí o no pasa nada, ¿no? Pero... Por eso pudieron pintar. Sí, porque era un túnel abandonado, ¿no? Por eso es que nadie pasaba por ahí. Eso es que nadie se comió la araña, una rata o eso una sí. cosa, ¿no? Bueno, ¿qué tal si se atacó una rata y dijo, no, esto está medio envenenado, vámonos de aquí? Ahí se ven, ¿no? Y encuentra la araña, y en eso está en su investigación cuando... ¡Ah! ¡Escenas de acción! Hay una escena donde se rompe esa pared, y vemos a una especie de dragón peleando contra su padre. No es un dragón, es el duende verde. Es el Duende Verde un poquito más tirado a ese videojuego que salió en PlayStation 2 de Spider-Man. Ah, sí. El Ultimate Spider-Man. No me acuerdo ese, ¿eh? Sí, es un Duende Verde mucho más grande, que te lanza bolas de fuego de la mano. Es más o menos parecido. Y un poco como el Ultimate, ¿no? Que era más monstruo que... De hecho, es el juego de Spider-Man, Ultimate Spider-Man. Ah, de sí, Play claro. 2. Uh-huh. Pero ese sí tenía su gorrito acá de Duende Muerde y todo. Está padre. Le decía Osborn, o sea, le decía Norman. Sí, era Norman, exactamente. Y es Spidey. Vamos a pelear a Spidey. Sí, vemos a Spider-Man, clasiquísimo Spider-Man peleando contra el Duende Verde. Y lo vemos también, o sea, porque sin querer, al meterse a esos túneles, entró a parte de la del experimento que está llevando a cabo Fisk, ¿no? Este Spider-Man lo reconoce, o sea, es como que su sentido arácnido se conecta. Si tú eres como yo te voy a enseñar. Nada más aguántame tantito en lo que le parto la cara al Duende Muerto y ahorita vengo. Que hasta aquí yo pensaba que ese era el Spider-Man que salía después. Yo pensaba que ese era el Spider-Man... Dije, ok, entonces en este universo... Al principio mis expectativas, yo dije, ok, Gwen Stacy está aquí, está este Spider-Man, está Miles. O sea, esos tres son del mismo universo. Not really, ¿no? Vemos la pelea con el Duende Verde y más adelante Spider-Man pierde. Intenta, de hecho, darle un override a un colisionador de hadrones. Que lo estaba utilizando Fisk para algo. No sabemos para qué, pero estaba haciendo algo. Y eso estaba creando desastre en la ciudad, en las realidades, ¿no? Y que hay que mencionar que también había otros dos bonitos enemigos ahí de Spidey. Tombstone y el Prowler. Sí, y que eran muy bien hechos ambos, ¿eh? Mi única queja que podría aquí decir, y no es exactamente queja, pero a Tombstone no lo vimos hacer nada. No. Creo que no disparó ni un balazo. Cuando no sé. Tombstone suele ser uno de los enemigos más peligrosos de Spidey. Sí, y además es un gángster, es un mafioso. Es un mafioso, es un líder. Y aquí es un henchman. Sí, sí, es quizá, digo, es solamente un villano secundario, no hay ninguna bronca, pero aunque se me hubiera gustado verlo tirar un golpe, ¿no? Sí, exactamente. Viene toda esa parte en la que en la pelea Spider-Man pues muere, ¿no? Y está bien trágico porque sí evitan que se lleve a cabo el experimento que estaba tratando de hacer Fisk. Hay una explosión. El Spidey le termina muy mal herido. Miles va con él. Incluso Spidey le dice: trata de mantener el buen humor, de animarlo, de tú sí puedes, ayúdame con esto, vas a tener que hacerlo tú. Pero no le está diciendo: yo ya no te voy a poder enseñar porque me estoy muriendo. Nunca lo dice, pero te lo da a entender. Se siente bien feo ver a Spider-Man morirse, ¿eh? Y quien de hecho termina darle literalmente el golpe de gracia es Fisk. Porque Fisk llega con sus henchmen y es Peter el que le dice: yo sé, cuando el Duende muerde, mete ahí en la colisión precisamente de los dos rayos, ahí Spidey. Como que le da una vista al plan de Fisk. Le dice: lo que estás planeando no te va a salir, no los vas a traer de vuelta. Fisk se encanija y lo mata de un golpe. Sí. Y de hecho, cuando viene esa como colisión, vemos pequeños flashes de los demás universos, ¿no? Incluso por ahí se menciona de que estaban juntándose el universo 616 y otros universos conocidos. Y cuando Spidey muere, como dices tú, sí es muy triste, la verdad. Y le quitan la máscara y era rubio. Yo dije, ¿Ben Reilly? Yo también, es lo primero que pensé, ¿es el clon? O sea, en esta realidad el clon se quedó como Spider-Man, ¿qué onda? Pero pues quizá era una forma como de hacerlo distintivo, ¿no? Que no fuera exactamente el mismo Peter, ¿no? Bueno, desde que Miles va con él, porque trae rota ya la máscara y sus ojos eran azules. Ajá. Cuando no Peter, cuando cafés, Peter es de ojo café normal. Sí, claro. Sí, y dije, ok, esto no era así. ¿Qué está pasando, no? Es que era Chris Pine. De hecho. Y cuando Spidey muere, hay un funeral. O sea, de hecho, la ciudad de Nueva York llora a Spider-Man. Y bueno, se revela su identidad de que pues tenía una esposa que era Mary Jane, que le sobrevive su tía May, etcétera. Hay un funeral, un muy emotivo funeral para Spider-Man. Yo me quedé así de meta. Todo el mundo va con sus máscaras de Spidey. Y te dan a entender de que todo el mundo puede ser Spider-Man, ¿no? ¿Y dónde compraban sus máscaras de Spider-Man? Con Stan Lee. No sé si fue el momento mega sad de la película, la verdad. Porque llega Peter a comprar, digo, es Miles. Miles a comprar un disfraz barato de Spider-Man, porque pues, hey, Peter le encargó que fuera Spider-Man. Sí, exactamente. Y se lo vende Stan Lee y le dice, lo voy a, Stan, que todavía alcanzó a hacer el cameo, dice, I'm gonna miss him. Y dije, yo te voy a extrañar de ti, Stan, no manches. No, y más aún cuando le dice a Miles, Miles le pregunta, oiga, y si no me quedas, lo puedo devolver. Y Stan le dice, no te preocupes, el traje siempre le queda a la gente, eventualmente. Sí, es un bonito Java que no había devoluciones en la tienda, por supuesto, pero también es el significado muy obvio. Ahorita a lo mejor no eres el mejor Spider-Man del mundo, pero sigue intentándolo y lo vas a hacer. Sí, es como que el mismo Stan le da la bendición, ¿no? También es ese momento de con Stan y todo este rollo. Stan Lee, él lo decía de que él cuando creó al personaje, junto con Steve Ditko, el hecho de darle la máscara completa, y que es algo que siempre le gustaba, era que Spider-Man podía ser quien fuera. Podía ser blanco, podía ser negro, podía ser hombre, podía ser mujer, etcétera. Cualquiera podía ser Spider-Man. Y es un poquito el discurso, un poquito modificado aquí, pero es lo mismo que decía Stan Lee en vida. Y la verdad es que ese cameo de Stan Lee, ¡ay! Sí, sí, sí pega, la neta. Sí, sí, sí llega, ¿no? Y Miles después, pues, se quedó con la cosita, ¿no? Con el coso. El coso, como le dicen. Y va incluso a la tumba de Peter, te fallé, ¿no? Era como una USB, ¿no? Una flash, un flash memoria. Flash memoria, exactamente, que ya había modificado, ¿no? Dice, no, pues, te fallé, ¿y ahora qué hago, no? Y, de hecho, está en esa tumba cuando alguien lo ataca, ¿no? Si mal no recuerdo. No lo ataca, simplemente lo sorprende. O sea, llega por atrás de, oye, chico, algo así le iba a decir. Se asusta más y le saca uno de sus nuevos poderes arácnidos, uh-huh, que es uno de los que Peter, por ejemplo, no tiene, que es una especie de choque eléctrico. Sí. Que si uno dice, oye, ¿de dónde las arañas sacan electricidad? Mira, de ningún lado, pero se supone que Spider-Man se puede pegar a las paredes por la electricidad estática. Así que, pues, hey, funciona. Y cuando le da este choque eléctrico, ve al tipo que le llegó por atrás y lo ve y, ¡oh, Dios! ¡Es Spider-Man! Bueno, es Spider-Ñor. Spider-Ñor. Es un Peter Parker más viejo y panzón y acabado. Dile, dice, algo, ¿no? Dice, ¿qué está pasando, no? Viene una bonita secuencia en la cual, con mucho slapstick comedy, la verdad, se van llevando a Peter, que lo primero creían que era un chico vestido de Spider-Man, se llevó un cadáver, ¿no? lleva un hombre muerto, ¿no? Se lo lleva, la secuencia esta que es como un chasing, la verdad les quedó bastante padre. Y ya cuando recobra el sentido es de, oye, somos parecidos, ¿no? Pero él se quedó con la idea del Spider-Man que conoció en su universo, que todavía era heroico, que había sido Spider-Man por 10 años, así lo menciona, que todavía era heroico, y le dijo, yo te voy a enseñar algunos trucos, y pensaba que él iba a ser igual, y no, como ya es Spider-Ñor, y es ya está amargado por la vida, de hecho le cuenta el origen, y repiten constantemente el de, era el único Spider-Man del vecindario, ¿no? Y cuentan más o menos lo mismo, y hay unas portadas de cómic ahí y todo, ¿no? Pero hasta visualmente, o sea, es la misma secuencia corriendo de regreso, eso está padrísimo, y es donde empezamos a ver el gag, ¿no? Exacto, se vuelve el gag, y también es el motif, ¿no? Dentro de todo esto, o sea, funciona súper bien ahí. Y le cuenta su versión de, sí, tuve que cometer algunos errores, enterré a mi tía May, me divorcié de Mary Jane, dice, pero pues entré por, I took it like a champ, ¿no? O sea, lo tomé muy bien, ¿no? Y se pone a llorar en la bañera, ¡oh, Dios! O sea, ese fue un momento tan Spidey-tan Sarsky que dije, no debí reírme, pero me reí, y duro. Y sí, o sea, él dice, no, sí, después venía una secuencia en la cual me pongo a hacer ejercicio en mi cuarto, tragando pizza ahí en la cama, en fin. Y la panzota también ahí, no, o sea. Y es cuando se abre como una especie de portal que succiona al pobre de Peter Parker B, porque él hasta se presenta como Peter B. Parker, Peter Benjamin Parker. Pero para efectos prácticos es Peter Parker B. O el Spider-Ñor. O Spider-Ñor. Sí. Y es ahí cuando se lo llevan a la realidad de Miles. Ajá, exactamente. Y ahí es donde, bueno, empiezan como a formular así el plan, ¿no? De, bueno, esto se va a poner feo porque pues hay muchas realidades y esta realidad, o sea, algo me está pasando, o sea, y tengo que regresar a mi realidad, y la forma de hacerlo es con el coso, ¿no? Así le decían en el subtitulaje. Y el objetivo era, pues, investigar qué onda con esa cosita, ¿no? ¿A dónde vamos? Al laboratorio de Alchemax, que es lo más cercano para poder llegar a ese plan, ¿no? Van al laboratorio de Alchemax, vienen unas secuencias ahí interesantes. Bueno, nada más ahí, cuando lo está interrogando, bueno, cuando está platicando con él, y que también se vuelve un gag recurrente entre Peter Parker B y Miles, que siempre, al principio, como que saca el colmillo, ¿no? Se zafa de cómo lo tiene amarrado, le quita el coso, le da una patada barrida y lo tira. Y así como que muchas veces se la pasa enseñándole que, pues, a lo mejor está gordito, pero es mañoso. Ajá, y ya, exacto, se la sabe, ¿no? Y el otro está muy chavo todavía. Y indirectamente le enseña. Uh-huh. O sea, aunque no era su intención, indirectamente le empieza a enseñar, ¿no? Le empieza a enseñarle las cuerdas, ¿no? Deciden ir a hacer el heist, ¿no? De obtener información de cómo hacerlo, ¿no? Y llegan en camión, ¿no? Sí. Van en transporte público. Eso está en Spider-Man. Sí, la verdad. Y en el camino se van medio conociendo, ¿no? Y cuando van ahí hacen el heist, pues sí, llegan a un laboratorio, vemos un nuevo poder de Miles que se hace invisible, no a voluntad, no le sale directamente. Pero Peter lo vemos, pues sí, sí es Peter Parker, o sea, sí es inteligente y como que empieza a hackear cosas y todo. Pero pues al final llega la doctora Olivia, que no, hasta no la habíamos visto como doctora Olivia nada más, le da un poco de exposición de, oye, no te estás sintiendo bien seguramente porque tus células están degenerando, uh-huh, y si te pasas mucho tiempo en este universo vas a morir. Entonces ya hay un time bomb, ¿no? O sea, hay un momento en el cual esto se tiene que arreglar porque si no los personajes no se pueden quedar ahí. O sea, tienen que arreglarse porque si no se van a morir. Entonces, ok, esto está interesante. Y nos revelan la identidad de Olivia, que es Olivia Octavius, la doctora Octopus en este universo. Que el diseño, no sé ustedes, pero a mí me gustó mucho, ¿eh? Sí. Se me hizo muy padre ese, ¿eh? Sí, bastante amenazador hasta eso. Con unos tentáculos, esos no eran de metal, eran como de un plástico. Ajá, como un polímero. Polímero chistoso, eso estaba padre. Ajá, tal cual. Y viene una secuencia en la cual se escapan. Hay mucho humor en ese momento, en esos momentos, y previo a y durante la secuencia. Ah, tenemos el regreso de los disparadores de telaraña también. Que tú ya no estabas acostumbrado a ver ya eso. Ya se había olvidado que así él era original. Entonces estuvo muy, muy padre volver a verlos. Y Miles los utiliza tantito, pero no le sale, no encuentra cómo activarlos. Al momento de que se están escapando, vemos ahora sí que pues medio le empieza a enseñar, ¿no? Empieza a enseñarle cómo colgarse, ¿no? Hasta se lo dice así de, la tiras y sueltas, la tiras y sueltas. Ah, ya lo tienes, ¿no? Bonito momento ahí, cuando están escapando de la Doctora Octopus. Dice, tienes que aprender a hacerlo porque si no te va a atrapar. Entonces es como que le están dando el tutorial, ¿no? Y cuando están precisamente de que la doctora los iba a atrapar, son salvados por alguien. Gwen, Spider-Gwen. O Ghost Spider, como dicen ahora, ¿no? Aquí era Spider-Woman. Y otra vez entra el mismo gag, la secuencia de... A ver, yo era hace como, en este caso, 2 años nada más, me mordió una araña radioactiva y desde entonces he sido Spider-Woman. Así es como ella se autonombra. Y uno dice, hachis, entonces venías de otro universo. Sí, en el mismo incidente donde en el cual llegó Spider-Man B, bueno, Peter Parker B, Spider-Man, también llegó Gwen. Pero como estas cosas de multiversos y cosas locas, llegó una semana antes. Y le dio tiempo de decir, como que dice, mi sentido arácnido me dijo que tenía que ir a esta universidad y pues por eso me acerqué, ¿no? Por alguna razón. Y es por eso que contacta a Miles. Ella se dio cuenta de que Miles era Spider-Man, gracias también a su sentido arácnido. Y es por eso que los fue siguiendo. Y ahí fue donde llegaron. Uh-huh, exactamente. Por cierto, me encanta que en todo momento cuando aterriza Gwen, está en punta. Porque es bailarina, uh-huh. Es una artista. Sí. También, por cierto, qué bonito homenaje al trabajo que hace Robbie Rodríguez en el cómic de Spider-Gwen. De todo ese diseño y esa identidad, los colores, los morados que utiliza, etcétera. Hay una parte donde la vemos que está tocando la batería como parte de las Mary Janes, que es un motif dentro del cómic. Y la vemos tocando la batería y con los colores, o sea, entra todo el coloreo tal cual de los cómics de Spider-Gwen. La verdad es que eso también chulada. Por ahí Jason Latour dijo que jamás se imaginó que un personaje creado por él iba, a estar en cine, 2, tan pronto, y 3, tan respetado dentro de la misma película. O sea, él está fascinado con ver ahí Spider-Gwen, ¿eh? Es una chulada, la verdad. Al final, de esa secuencia, pues sí obtienen información, se llevan incluso un CPU completo, ¿no? Que esa parte estuvo muy padre. Y la doctora Octopus regresa con Kingpin y es de, se escaparon, pero ahora hay más de uno aquí. Dice, y esto nos puede ayudar, ¿no? Como puede ser parte del plan. Y es cuando esta Gwen se reagrupan con ellos y dicen, ¿a dónde vamos? Dice, al único lugar donde podemos obtener tecnología o información que nos permita replicar el cosito que ya estaba roto, ¿no? Que es a la casa de Peter. Dice, bueno, sí, a la casa de Peter en Queens. Y viene un reencuentro, más o menos, de la tía May con esta versión de Peter Parker, ¿no? Que para ambos fue duro porque ambos, o sea, el Peter Parker de esta tía May había muerto. Y la tía May de este Peter Parker había muerto. Entonces, encontrarse ahí fue como, wow. Y vemos que este Spider-Man... Como un poquito ese homenaje a Spider-Man and His Amazing Friends. Tenía, sí, su casa, pero por lo que entendemos aquí, la tía May ha sabido de Spidey durante mucho tiempo, a diferencia de otras versiones, y tenía un cobertizo donde el propio Spider-Señor decía, sí, tenía yo algo igual, muy parecido, ¿no? Y cuando ven es la Spider-Cueva, básicamente, ¿no? con todo y su señal de Spider-Man y todo. El Spider-Boogie. ¿No? El Spider-Boogie, claro, hace su aparición aquí y también una motocicleta de Spider-Man y todo. Su sala de armaduras, o bueno, de trajes, que vemos ahí. Incluso me decías que aparece el traje del videojuego, ¿no? El Next Spider-Man. Y el que es como blanco. Es el típico de Spider con los motivos en blanco. Sí, aparece también un traje de Spider-Man de la etapa de Humberto Ramos. Aparece por ahí el Iron Spider, el de los cómics, el que parece Chapulín Colorado. Está el Spider-Man clásico. Y uno con capita, que Peter le había dicho a Miles que no los Spider-Man no lleva capa, no les honres el personaje, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Un Spider-Man con capa, ¿no? Okay. Y de repente hay una parte en la que dicen, oye, pero pues, ¿cómo sabías que íbamos a estar aquí, no? No, ya no son los primeros en haber llegado, ¿no? Y nos presentan al resto del elenco. Es el Spider-Man Noir, a Spider-Ham y a Penny Parker. Y y cada uno... cada uno te presenta su origen medio, también rápido, pero en su estilo, y repiten el gag, ¿no? De yo era el único, yo era Spider Era Peter Parker, yo era Penny Parker y yo era... Yo peleaba contra nazis. Yo peleaba nazis. Me cae bien el Spider-Nar. Sí, o sea... Y cada uno en su estilo, ¿no? Cada que aparecía el Spider-Noir, había viento. Dice, ¿pero cómo puede haber viento? Estamos aquí en un cobertizo, el viento me sigue a todos lados, no sé qué. Todos los clichés ahí del noir, ¿no? O sea, esa parte fascinante. Ya tenemos al equipo junto, y ahora el equipo junto pues tienen que cumplir con esta misión de... tenemos esa como bomba de tiempo nuevamente de... Si se queda mucho tiempo ahí, de repente ellos se glitchean. Hay varios momentos en los que acaban glitchando. Y el único que pues realmente está como... Honestamente parecía que estaba de sobra... Pues era Miles. Miles parecía que no tenía mucho que hacer ahí. Aunque Spider-Noir lo defiende, ¿no? Pues está aprendiendo, dale chance, está chavo. Tiene potencial. Ajá, exactamente. Ya lo vi que sí tiene... se hace invisible y tiene sus rayitos estos venenosos. Dice, no lo puedo hacer a voluntad, pero pues algún día lo va a hacer. Y los demás dice, no es mala onda, pero pues... Está chavo, ¿no? Que le llegue, no sirve. Y él así como que, pues no, nuevamente entra otra vez lo de la presión. La presión que tenía en la escuela, y la presión que tenía con su papá, ahora la presión que tiene por el resto de los Spider-Man, de que pues no está a la altura de ellos, ¿no? Sí, adelante. Bueno, y además se refuerza, creo que fue es ahí donde sale, de que al poner el coso en el colisionador, seguramente también esa persona se va a morir. Ajá. ¿No? Entonces como que tendría que quedarse uno, ¿no? Y de ahí sale que, pues, entonces ahí Miles es el que empieza a tener un lugar especial, ¿no? Digamos también. Porque era el único que podía hacerlo, que pertenecía a esa realidad y que no se iba a morir, ¿no? Y cuando vieron que quizá no estaba a la altura, pues es... Todos dicen, yo me quedo. Que eso es también una característica de Spider-Man. Ese sacrificio. Siempre lo ha sido así. De si alguien más no puede, yo lo hago. Y el que dice, no, yo lo tengo que hacer porque, pues, yo fui el que también... desató todo esto, pues el Peter Parker B, ¿no? O sea, él se sentía como más responsable que los demás. Pero entra mucho todo, cada uno de los Spider-Man que vemos en su diferente encarnación es poder y responsabilidad. Tengo este poder y tengo que utilizarlo responsablemente. O sea, es algo que en todo momento es muy es muy respetado, ¿no? Algo que no hemos mencionado es que había cierta, vamos a decirlo así, relación entre Spider-Man y el Prowler. Cuando Spidey Miles escapa ahí del laboratorio loco acá de Kingpin y demás. Quien lo está persiguiendo es el Prowler. Sí. Y santo Dios, esa cosa da miedo. Oh, sí. Porque hagan de cuenta, es una especie de depredador. Tiene su mascarita acá con visión termal. Tiene garras. Y hasta el efecto de sonido del Prowler de veras te daba miedo. Y acá, nos dan a entender que el Prowler, pues es un henchman, un asesino. Que siempre cumple con su objetivo. Siempre. Y hasta ahorita lo vamos a dejar ahí porque, como no lo habíamos mencionado, lo que viene, si no lo mencionábamos, no hacía sentido. Exactamente, porque están en esta parte en la casa, como que replaneando, formulando su plan, cuando son atacados. Son atacados por los hombres de Kingpin. Y de hecho, el propio Kingpin está por ahí, ¿no? Hay una secuencia de pelea muy padre ahí. De hecho, es antes. Es antes de eso, porque terminan por. O sea, no es mala onda, pero sí terminan por abrir un poquito a Miles. O sea, Miles se siente mal porque pues no puede activar sus poderes a voluntad y demás. Y él solito se va. ¿Y qué es lo que hace? Pues va a buscar a su tío. La única persona con la que se siente más cómodo. Lo va a buscar a su departamento, pero no lo encuentra. De hecho, cada que le hablaban, siempre dejaba un mensaje a su tío de voy a estar fuera unos días, pues déjame un mensaje, ¿no? Llega al departamento de Mahershala Ali. No me acuerdo cómo se llama. Aaron, señor. Sí. Bueno, Mahershala Ali. Y vemos que ahí lo parecía que era Prowler quien lo estaba ahí siguiendo. No es que lo estuviera siguiendo, el Prowler vivía ahí. El Prowler era su tío. Sí. A Miles se le cae el corazón cuando descubre la identidad del Prowler. Y es cuando regresa a la casa, ¿no? Regresa a la casa de May. Y así me está persiguiendo mi tío, que no sé qué, me están persiguiendo. Y que de hecho, al escapar de la casa del tío, pues el Prowler, su tío, se da cuenta de que había alguien ahí y lo sigue. Regresa Miles a la casa de la tía May, como chamaco baboso. Y que esa es la única parte donde dije, a ver, Miles, estamos estableciendo desde que vives en un mundo de supervillanos y que tienes que tener cuidado. Mucha gente te lo ha dicho y te vas directo a la casa de la tía May sin ninguna preocupación. Me está correteando el Prowler, pero ahí voy, no importa, no pasa nada, a plena luz del día. Es la única parte y que sí y dije. Y seguía vestido con su disfraz barato de Spider-Man, ¿no? Es la única parte en la que sí dije, bueno, ¿a qué horas aprendes, chavo, no? Pero bueno. Está aprendiendo, está chavo. Se le hizo fácil. Sí, exacto. Y es entonces cuando ahí sí llega toda la bola de henchmen del Kingpin a atacar a el Spider-Gang, vamos a ponerle. La tía maestra le dice, sálganse de aquí para pelear, ¿eh? O sea, porque... Sí, la tía May conoce... Acabo de limpiar. La tía May conoce perfectamente a la doctora Octopus y dice, ay, otra vez tú, ¿no? Bonitas escenas de pelea. Cada uno de los Spider-Man pues, agarra acá su pareja de baile. Sale el escorpión. Un escorpión muy mecanizado y chistoso. Parece sacado de... latino también. Parece sacado de Mad Max, el desgraciado. Sí, algo así parece, ¿eh? Sí, sí, cierto. ¿Hablan español también? Es como latino, creo, no sé. Algo así. Muy mal español, ese sí, para que veas. Le pusieron un actor que no habla muy chido, pero bueno. Cada quien. Prowler va sobre Miles. Y hay unas escenas muy fuertes ahí, muy bien logradas. Miles lo que quiere es escapar, no quiere dañar a su tío, pero sí, el tío no sabe quién es, o sea, no sabe quién está detrás de la máscara de Spider-Man. En cierto momento, pues el Prowler derrota a Spidey, Miles, lo tiene agarrado del cuello, y lo único que le queda hacer a Miles para que no lo maten ahí es revelar su identidad. Y Prowler hace lo mismo. Y su tío, Mahershala Ali, es de, pues, no le puedo dar cranky a mi sobrino, ¿qué les pasa? Están mal. Lo suelta, lo deja ir y le dan un balazo por la espalda. Kingpin lo acaba matando. Entonces, lo deja mal herido, se lo lleva Miles y acaba muriendo en un callejón. Y esa escena es su tragedia. Es la tragedia que de alguna manera necesitaba Spider-Man, ¿no? Tristemente, eso es lo que acaba pasando. Curiosamente, cuando pasa por ese callejón, pasa ahí el papá. También pasan una pareja de ricos que los mata y queda nada más un niño, ¿no? Algo así. Y pasa ahí por ahí su papá Jefferson, los ve, y lo que ve es terrible, porque ve a su hermano, así vestido de Prowler, ve un cadáver prácticamente, y a este Spider-Man nuevo. Y nace como que un odio, ¿no? O sea, de por sí nunca él no era fan de Spider-Man, siempre dijo, no, pues es un vigilante, etcétera, y ahora ve a un nuevo chico Spider-Man que encima del cadáver de otro, y que luego resulta que es su hermano, tiene una razón para odiarlo, y pareciera que iba a ser yo dije, ok, de aquí vamos a tener un odio como para mucho rato, más o menos, ¿no? Y entonces es cuando Miles regresa a su, ¿cómo se llama? Su cuarto de la fraternidad. Con su colegio ese chistoso, Vision se llama. Vision. Con su roomie que no sabíamos ni quién era y creo que ni él mismo había conocido. Creo que nunca supimos el nombre del roomie, ¿verdad? No, llevámosle Hero, porque se parecía al de Heroes, de hecho. Ok. Se aparece el resto de la Spider-Gente les dicen, Miles, te entendemos, o sea, nosotros también vivimos esto. Dice, fue mi tío Ben, el Spider-Man se fue mi tío Benjamin, Penny dice, en mi caso fue mi papá, dice, Peter, el Spider-Ham que decía que era su, ¿qué? No me acuerdo qué sea. Algo también, o sea, algo trágico también dijo, ¿no? Pero el chiste es que dice, todos estamos ligados por la tragedia, dice, y te entendemos perfecto, entonces, y él dice, pues, que sigue diciendo que quiere ayudar, pero... dice, ya llegamos a una conclusión, dice, lo vamos a hacer nosotros, tú no te preocupes, y quien va a pagar el switch con el cosito iba a ser el propio Spider-Nor. Dice, no, pero es que yo quiero ayudar. No puedes, no estás listo. Y lo acaban dejando ahí argumentando que no estaba listo, ¿no? Y viene ese momento en el que es la, pues, como transformación, de decir, pues tengo que mejorar mi juego. De hecho, lo deja amarrado, ¿no? Así, amarrado, sí, a la silla. Esa parte está muy fuerte porque es el momento en el que, pues precisamente, Miles ya perdió a una de sus figuras paternas, a su tío. Y ahorita también el Spider-Man B le vuelve a decir, o sea, le pone un ultimátum, ¿no? O sea, si vas a hacerlo, quítamelo ahorita, ¿no? Ajá. Y le demuestra que no puede. Entonces, como que le hace ver que todavía no está listo y eso pues le duele todavía más al chamaco. Sí, y en ese tocarle el orgullo, aprende a hacerlo. O sea, se libera de sus ataduras usando sus rayitos. Se vuelve invisible para que no lo vea el chico y dice, ok, entonces sí estoy listo. ¿Y a dónde se dirige? A la casa de la tía May, a la Spider-Cueva. Cuando Madame Web, porque la verdad es que se veía totalmente Madame Web ahí la tía May, dice, ya te estaba esperando, tomaste tu tiempo, ¿no? Que hay un detalle bien padre. Cuando agarra el traje de Spider-Man para pintarlo a su modo, la primera vez que entra a la Spider-Cueva, y ve el traje de Spider-Man, lo ve con una reverencia así canija. Y la, el reflejo de la cara de Miles con respecto al traje, nada más le llegaba como al pecho. Ajá. En esta nueva escena, cuando ya agarra el traje para ponérselo, el reflejo de la cara de Miles se sobrepone a la máscara de Spider-Man. Ya la estás llenando. Nos lo están diciendo bien. Digo, ya lo sabíamos porque el motivo de la película es ese. Pero por si quedaba duda, nos lo dejan muy en claro con ese detalle gráfico. Dijo Stan Lee, eventualmente a todos les queda. Y sí, toma el traje de Spider-Man clásico y utiliza pintura y lo personaliza. Que eso está padre, porque al final de cuentas sí hace entre comillas su traje de Spider-Man, ¿no? O sea, sí hereda una tradición, sí. Y de hecho también es un poco como en los cómics, de hecho, de Ultimate Spider-Man, hereda la tradición de un Peter Parker que murió en su universo. Acá igual un Peter Parker que muere en su universo, pero es su propia persona. Y el hecho de que sea con Sprite, eso me encantó porque es parte de lo que es él, de lo que es como artista. De hecho, viendo aquí la imagen de estos bonitos vasos de Cinépolis que el buen Glenn tuvo a bien regalarnos, está padrísimo, se ve hasta el detalle de que es pintura en spray. O sea, se ve la araña, se ve que se corrió un poco la pintura para que tuvieras el logo. La verdad es que es un muy buen detalle de diseño de producción, ¿no? De diseño de personaje, de decirte quién es quién. Eso también está súper bien. Y vemos una secuencia en la cual ya aprende a usar los web shooters, aprende a descolgarse, a dar ese salto de fe. Aprende a ser Spider-Man. O sea, él se gana a pulso el ser Spider-Man, ¿no? Y eso, la verdad es que es uno de los mejores momentos, yo creo, que de la cinta. Y acaba yendo a ayudar precisamente al resto de la banda araña, a lograr hacer esto, ¿no? De revertir el colisionador y que cada quien pueda ir a su casa. Y entendemos un poco la motivación de Fisk. O sea, es algo que también me gustó de esta parte, de por qué Kingpin estaba haciendo lo que quería, lo que estaba haciendo, porque perdió a su familia. Perdió a Vanessa, perdió a su hijo Richard, que en los cómics, por cierto, es un villano. Es el The Rose, se llama. Es otro gángster. Aquí es un chico nada más, ¿no? Aquí lo que vemos simplemente es que su motivación es traer de vuelta, muy Rick y Morty, lo más parecido posible a su familia. O sea, lo que más se le pareciera, traerse a una Vanessa y a un Richard, pues que fueran lo más parecido a lo que perdió. Es triste, creo que es una motivación pues bastante lógica y bastante loable de por qué Kingpin es así, ¿no? Pero nunca deja de ser villano, porque él lo que quería era traerlos de vuelta a cualquier costo. No importaba que destruyera el mundo. Ajá. Muy egoísta de todas maneras su motivación. Ah, claro, claro. Mm-hmm. Cierta cantidad, hay humanidad en lo de... cierta nobleza dentro de su propósito, pero de una manera totalmente egoísta. Pero también sabes que está padre que no es el de voy a destruir el mundo. Uh-huh. O no voy a hacer esto para ganar dinero, para tener poder, para ser rico. Es... quiero de vuelta a mi familia. Misguided, pero entendible, ¿no? Y viene ya la última, digamos, el último acto de la película, que es precisamente las peleas contra los henchmen y donde cada quien agarra a su pareja, etc. Viene ahí un momento con Penny en el que su robot lo destruyen. Sí, como dices, creo que a Penny le faltó un poquito más de desarrollo porque pues no era el foco de... Spider-Ham es genial, o sea, hace gags de caricatura, o sea, un tipo yunque así como de Willy Coyote o cosas por el estilo. Y todos despliegan habilidades dentro de su personaje, ¿no? Cada uno hace algo ahí, la verdad, maravilloso. Y Miles acaba siendo, sí, el que envía a cada uno a su casa, ¿no? Peter B., pues él decía, no, yo lo voy a hacer, no, tú tienes que irte de regreso a tu realidad, etcétera, ¿no? Sí, en algún momento el Kingpin entra a la pelea, entra al quite, y es la parte que entiendo con Glenn, ese final boss, sí se ve un poquito, es un poquito demasiado, porque hasta el cómo está diseñado el Kingpin, te lo hacen ver, pues no exactamente humano. Ajá, exacto. Y que le aguante tantos golpes a Spidey, está canijo, ¿no? Y lo que me decías del momento final boss que dices ahí, ¿qué onda, no? Digo, dos cosas, ¿no? O sea, para empezar, el lugar donde tenías que insertar el coso estaba altísimo. Sí. Que dices, o sea, no es posible que la mole que es el Kingpin pudiera llegar hasta allá. Claro. O sea, comparando con la agilidad que se necesitaría para hacerlo. Y todos los demás personajes, entiendes, por el desastre que está ocurriendo ahí de las realidades y todo. Todo el mundo podía moverse ágilmente, menos ese. Y él lo hace, ¿no? Acaba así. Ajá, y se, lo ves que se descuelga por el tren. O, vaya, o sea, dices, no queda el diseño con lo que estás esperando que entendamos que hace este personaje, ¿no? Sí. La otra es, bueno, a lo mejor por novato, pero que Miles se vaya de frente a los golpes contra esta casa viviente que es el Kingpin. Sí. Tampoco lo entiendes. O sea, digo, está bien que es chamaco, pero no es estúpido. O sea, no vas a darle de golpes a este mono. Aunque ¿no? se supone que tenga super fuerza y todo, pero no y era además, suficiente, ¿no? Que no tenía que vencerlo a él, tenía que colocar el coso allá arriba. Sí. Eso es lo que no me gusta. Y al final, cuando lo tiene ya vencido, que le da un golpe y que él ve a su papá porque habían llamado a la policía y su papá ya había alcanzado a meterse. Que también eso sí dije cómo llegó aquí el señor, ¿no? ¿Cómo llegó hasta abajo, ¿no? Sí, pero tiene bueno. El síndrome Lois Lane, ¿no? Que se aparece de quién sabe cómo, ¿no? Ajá. Y tiene unos momentos en los que, en lugar de darle un golpe para rematarlo, como lo hizo con el Peter Parker de esta realidad, le da chance de que se pare, que le platique y que finalmente use los rayitos, ¿no? Que ahora ya los puedo usar bien. Sí, exacto. O sea, como que era el momento de casi casi el villano, jajaja, estás a mi merced, ¿no? Sí. Para fines dramáticos lo hicieron así, pero sí, no hace sentido si pudiste matar al otro tan fácil, ¿no? Y más que este era un palito. O sea, la verdad es que comparado con el otro Peter Parker, este era pues, un sobrecito de azúcar, ¿no? Y lo rompes y ya, ¿no? Que digo, en defensa de la agilidad del Kingpin, se supone que eso es parte de lo por qué es tan peligroso. Incluso me acuerdo que en un cómic de Daredevil lo menciona, ¿eh? Ah, bueno, que él es... Se ve que, de que es demasiado ágil para la mole que es. Y que no es grasa. Que según esto es músculo. Que es como un luchador de sumo, ¿no? Pero aún así, honestamente no me importa. Se ve medio chistoso y el diseño de Kingpin nunca me va a terminar de gustar. En fin. Y pues, se salvó el día, ¿no? Se salvó las realidades. Se ve cómo se reintegra todo nuevamente. Se dan regalos de despedida. Se dan regalos de despedida, sí. Sí, el Spider-Man Noir se lleva un cubo Rubik que lo mistificaba así de, ¿esto qué es, no? Porque es eso, ¿esto qué es? ¿Morado? ¿Es lila? No, es azul, ¿no? Es que no hay color. Me encanta eso. El Spider-Ham le deja un mazo de caricatura a Miles. No te preocupes, te va a caber en el bolsillo. Gracias, es que chido, ¿no? También un bonito detalle que Miles y Gwen, como son los más cercanos en edad, se empezaban acá a llevar más pachón. Gwen, que ya no quería ser amigo, pues ya se hace de un amigo. Uh-huh. Se toman una selfie. Se toma su selfie. Y sí, como que sientes feo de chin. Se tiene que ir Gwen, o sea, ni modo que se quede aquí y se muera, ¿no? Está feito, pero está bonito. Y al final, cierra bonito también de que con su papá, hay un momento en el cual se reconcilia tanto como Peter como Spider-Man, digo, como Miles como Spider-Man, se empieza a reconciliar con su papá. El papá lo entiende, se le queda así de, pues, ¿qué onda? ¿Por qué me está abrazando este nuevo Spider-Man? Uh-huh. Bueno, creo que también aquí algo padre es, el papá se había preocupado mucho por Miles porque se había desaparecido y había ido a buscarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo muy interesante, que esa es la parte bonita de que aparezca, de que tenga sus poderes, de aparecerse convenientemente para ver la pelea final. Él le echa porras a Spider-Man. Ajá, sí, de Go Spidey, ¿no? Ajá, últimamente, aunque pues, no apruebo sus métodos y lo que sea, pero pues realmente no lo odiaba. Ajá, sí, exacto. Y también vemos un lado del papá de que decimos, pues es que sí, la vida lo ha hecho ser muy, muy estricto, muy jugar by the book, pero no es, no lo hace ciegamente, ¿no? O sea, él también puede... Se puede negociar con él, ¿no? No es un Jameson. Exacto. No es el Jameson que siempre odiaba a Spider-Man, ¿no? Es igual un punto. Y al final, la ciudad de Nueva York gana un nuevo Spider-Man. Y de hecho, él empieza como a... Cierra muy parecido a como empezó con este Miles, así chocando la mano con todos. Y, hey, ¿cómo estás? Y etcétera. Pero ahora como Spider-Man. Y se gana su lugar siendo Peter Parker, siendo Miles Morales Spider-Man. Y el speech final que dice, o sea, cualquiera puede usar la máscara, cualquiera puede ser Spider-Man. Que hay un bonito... pues digamos epílogo, Miles se va a dormir poniéndose sus audífonos, escuchando música y te da a entender que se abre otra vez un portal y que por ahí aparece Gwen. ¿Secuela? Dijo alguien. Alguien sí. Dijo secuelas, sí, ¿no? Sí, exactamente. Aparte, no podemos dejar, honestamente, caray, ya. Si este es, miren, yo lo voy a poner así. Ah, bueno, antes de eso, hay una bonita escena extra al final. Es una maravilla de peces. Es una maravilla porque también, alguien dijo secuela, llega Miguel O'Hara. El Spider-Man 2099, con todo y su asistente. Con todo y su asistente porque aparentemente hay una bronca todavía más grande con el multiverso y tiene que juntar a más Spider-Mans. ¿Y por quién va? Dice, vamos por el principio. Por Spider-Man 67. Del universo 67, dije, ok. Llega la caricatura del 67 a ese meme donde hay dos Spider-Mans apuntándose. ¡Santo Dios! Es una maravilla esa parte. Y Jameson es de... ¿Y quién? Un policía. ¿Quién apuntó primero? Dice Jameson. Sale Jameson. Dice, ¿quién lo hizo? Seguro fue Spider-Man, ¿no? ¿cuál? Oh, Dios. Y se va el Spider-Man 2099 con el look de ese Spidey. Es... No, no, de verdad es que fue ideal. Y cierra, de hecho, la escena extra con la musiquita de Here Comes Spider-Man. Sí. Fin. Fin. ¡Qué chulada! Pero yo lo voy a poner así. Si el precio que tengo que pagar por ver más de este tipo de productos, donde, que Sony puede tomarse la libertad de experimentar tanto con este tipo de cosas, si el precio que tengo que pagar es no ver más a Tom Holland en y a Spider-Man con los Avengers, ¿sabes qué? No hay fijón, ¿eh? Yo sí lo pago, sí, al carajín, no importa. La verdad es que a mí me dejó sorprendidísimo la película, ¿eh? No sé, Glenn, así como recap, como palabras sobre esa parte. Pues es que es maravillosa, en serio, o sea, creo que ya dijimos todo. Digo, creo que fuimos bastante objetivos hasta el lado de rascarle así hasta encontrar el nitpicking. Fue así ya muy, muy duro, porque todo lo que dijimos de Kingpin y eso, créanme que ni lo sienten, ¿eh? No. O sea, eso ya es poniéndonos súper exigentes. Pero sí, la verdad es que se disfruta muchísimo, muchísimo la película. Sí, la verdad, se habla ya de una secuela, se habla incluso de un spin-off basado en Spider-Women, o sea, donde aparezca Gwen y todo eso. Ya está en luz verde, ¿eh? Sí. Va a protagonizar Gwen, bueno, Spider-Woman, uh-huh. Spider-Woman, Jessica Drew, sí, okay. Y Silk. Ah, Silk, Cindy Moon. Vienen las tres a una protagonizar una película de Spider-Women, supongo. Y la verdad es que, ¿sabes qué? Me encantó también que pareciera que Spider-Man tenía que ser tan único y siempre lo que han dicho de que pues, solamente hay un Spider-Man, pues no, ¿no? Cada uno funciona como Spider-Man. Es que no. La verdad que el mensaje es muy bueno, o sea, Spider-Man puede ser cualquiera. Cualquiera puede llevar la máscara. Todo el mundo puede ser Spider-Man. Todo el mundo está invitado al Spider-Verse, ¿no? Exacto. Y pues, no sé, no creo que no queda más que, pues, que decir que la verdad es que el universo araña, el Spider-Verse, pues es un universo de un mundo muy, muy, muy, pero muy extraño. Vamos a mantenerlo así con todo y Spider-Puerco. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima. Spider-Man, Spider-Man, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big game. Wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man.